Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, muchos temas el día de hoy. Gracias por permitirnos estar en esta transmisión en vivo. Le tenemos un resumen con lo más importante en este martes 21 de febrero 2017. Bueno, pues inicia el ajuste diario en el precio de las gasolinas. Durante las próximas 24 horas, el litro de Magna se venderá en promedio en 15.96 pesos y en 17.76 el litro de Premium promedio. Esto es un centavo menos respecto a la cotización vigente del fin de semana y 3 centavos menos sobre el precio del viernes pasado. El diésel se mantiene sin cambios en 17 pesos con 3 centavos por litro. Esto en el caso del diésel. Miguel Mesmager, subsecretario de Hacienda, reiteró que los precios de los combustibles no se determinan en México y que dependen de factores internacionales. Dice que buscará suavizar el impacto, para evitar cambios bruscos del tipo de cambio y de los precios internacionales de las gasolinas. Bueno, tampoco depende de México, en todo caso, no se puede evitar ni los cambios bruscos ni no de los tipos de cambio. En todo caso, tratarán de suavizar seguramente con el impuesto, que es en donde sí se puede tener una incidencia directa, no en el precio internacional del petróleo internacional ni en el tipo de cambio. Pero bueno, ahí está lo que está sucediendo con el tema de las gasolinas. Agustín Carstens permanecerá en el Banco de México hasta el 30 de noviembre de este año. No se irá el 1 de junio, como había anunciado en diciembre pasado, para asumir la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales. Esto lo dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto durante un encuentro que se tuvo el día de ayer, precisamente en Los Pinos. Y bueno, pues durante este encuentro con comunicadores, se dijo, el presidente de la República y comunicadores se reunieron en Los Pinos y bueno, pues los convocó para abordar el tema de la liberalización de los precios de los combustibles. Los invitados del presidente, pues escucharon la explicación del presidente en Los Pinos, los comunicadores invitados por él. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reveló el descubrimiento de una bodega con documentos y bienes de su antecesor Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías. En esta bodega, en Córdoba, se encontraron libretas, diarios presuntamente de Karime Macías, en las que aparecen cuentas bancarias o números de cuentas bancarias y una relación de familiares, funcionarios públicos y socios o presuntos socios con quienes hacía presuntamente negocios ilícitos, de acuerdo con Yunes Linares. En la bodega también había obras de arte, un bote, vajillas, cajas de despensa, sillas de ruedas y hasta balones de fútbol. La Fiscalía del Estado realiza los dictámenes respectivos y se espera que todos los objetos sean puestos a disposición de la PGR. El actual mandatario dijo que no habrá impunidad. Parte de lo que dijo Yunes. Reitero mi compromiso de aplicar estrictamente la ley. En este caso de corrupción brutal, el mayor en la historia, que llevó a Veracruz a una situación financiera realmente catastrófica. No habrá impunidad. La Secretaría de la Función Pública advirtió que la investigación sobre el caso Odebrecht podría tardar meses, dice. Su titular, Arely Gómez, aseguró que la dependencia trabaja en esta auditoría, aunque temas como este, dijo, no se hacen de un día para otro. La PGR suspendió las diligencias programadas para este martes en Ochixtlán, Oaxaca, debido a que la sección 22 de la CENTE había anunciado que se manifestaría en el lugar para exigir justicia. Hoy la CNDH entregará un reporte a la Cámara de Diputados sobre el caso Ochixtlán. Los secretarios de Educación Pública y de Gobernación anunciaron que se profundizará el programa Mochila Segura al presentar el plan para la prevención social de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia escolar. Aurelio Nuño manifestó que mientras se impida que un arma ingrese a un centro escolar, la medida podrá considerarse exitosa, dijo. En profundizar y mejorar programas como, por ejemplo, Mochila Segura, que aquí lo digo, sé que es un programa que ha recibido algunas críticas, que es un programa que tiene alguna polémica, pero déjenme decirles que entendiendo que es un programa que por sí solo no resuelve el problema y que justamente requiere de una estrategia integral como la que aquí se presenta, empezando por la convivencia escolar, déjenme decirles que es un programa que tiene efectividad para inhibir la entrada de armas en las escuelas. Miguel Ángel Osorio Chong dice que se puede mejorar el protocolo, admite que se puede mejorar. Vamos a comprometernos en casa a hacerlo. Vamos a ver los protocolos, si en algunos apoyamos nosotros, o como nos ha pedido la Secretaría de Educación, llevamos y conducimos el proceso para que lo hagan los padres de familia que pueden circular esa responsabilidad. Si es la maestra o maestro, a la hora de llegar a la escuela, que a la hora de pasar lista revise cada mochila. Vamos a revisar los protocolos, la idea es que sirva y que sirva para la seguridad de lo más preciado que tenemos, nuestras niñas y nuestros niños. ¿Revisar los protocolos a la hora de pasar lista que revise las mochilas? ¿Eso fue lo que dijo? Pues sí, eso fue lo que dijo. ¿Cómo sería un salón de clase donde a la hora de pasar lista también se revisan las mochilas? Pues tendría que explicar mejor el secretario de Gobernación en qué está pensando y qué tipo de mejorías está pensando hacer para el llamado protocolo de seguridad en las escuelas. Bueno, la iniciativa también contempla la supervisión de las redes sociales por parte de padres de familia, así como la intervención de la policía cibernética para detectar incitaciones a la violencia, se dijo ayer. El Tribunal Electoral del Estado de México multó a Morena por actos anticipados de campaña. Delfina Gómez Álvarez deberá pagar 75,000 pesos y Morena 377,000. La queja fue interpuesta por el PAN por los actos en los que la precandidata se hace acompañar de Andrés Manuel López Obrador. La representación de Morena en la entidad informó que analiza impugnar la sanción ante instancias federales. Y hablando de Andrés Manuel López Obrador, confirmó que presentará denuncias en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en la ciudad de Chicago, Illinois. López Obrador informó que será el próximo mes cuando presente sus demandas ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parte de lo que dijo. La insidia y la fobia contra los extranjeros. Les doy a conocer que el día 14 de marzo, como lo mencioné en Los Ángeles, vamos a tener una entrevista con el comisionado de la ONU para presentar un escrito por violación de derechos humanos. Al día siguiente vamos a estar en Washington para presentar formalmente una denuncia suscrita por mexicanos. Bueno, más adelante tendremos el informe que nos enviará a nuestro colega Omar Jonathan Pérez Morales. Omar estuvo siguiendo las actividades de López Obrador en Chicago, en los Estados Unidos, y bueno, pues esto de que da fechas o empieza a perfilar lo que serían presentaciones formales ante la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra las políticas anunciadas por Donald Trump en los Estados Unidos. También respondió a la pregunta de Omar Jonathan Pérez Morales López Obrador acerca de invitar a su entorno más inmediato a personajes relacionados con las televisoras y el mundo de los empresarios. Esto fue lo que dijo López Obrador a la pregunta de Omar. Porque necesitamos la participación de todos y de todas. No. Mira, vamos a unirnos todos los mexicanos. Solamente nos reservamos el derecho de admisión si quiere Salinas incorporarse a Morena. Le decimos no. Si Fox y Calderón quieren incorporarse a Morena, decimos no. Si Peña Nieto quiere ingresar a Morena, le decimos no. Pero hay muchos otros ciudadanos, mujeres, hombres libres de buena voluntad que tienen las puertas abiertas en Morena, como Alfonso Romo, como Esteban Moctezuma y como otros. El mundo. Te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Iniciamos nuestro viaje informativo en Ecuador porque allá hay tensión ante la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que tal y como lo informamos en este espacio, no permiten determinar si habrá o no una segunda vuelta entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, hizo un llamado a la calma. Lo escuchamos, por favor. Quisiera decirles, hacemos un llamado a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales en un ambiente de paz, pues existen márgenes estrechos para definir si hay segunda vuelta o no hay. Esperamos en un promedio de 3 días a partir de hoy que esté cerrado totalmente el proceso. La indefinición motivó exigencias de resultados al Consejo Nacional Electoral y desencadenó protestas en varios puntos del país en demanda de la confirmación de esa segunda ronda de votación. Así es de que los ecuatorianos tendrán que esperar hasta 3 días para saber si habrá o no segunda vuelta. Y desde América Latina nos vamos hasta Israel porque un tribunal militar israelí condenó al soldado Elor Azaria a 18 meses de prisión por haber matado el año pasado con un disparo en la cabeza a un atacante palestino que yacía herido en el suelo. Un tema que ha causado mucha polémica en el mundo. Y bueno, y desde Israel nos vamos hasta el Reino Unido, porque allá hicieron algo muy similar a lo que se hizo en Estados Unidos. Negocios, universidades y ciudadanos se unieron a la campaña Un Día Sin Nosotros para llamar la atención sobre la contribución de los migrantes en los puestos de trabajo tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A los millones de ciudadanos europeos que viven y trabajan en Londres, gracias por la enorme contribución que hacen a nuestra ciudad, afirmó el alcalde de la capital Londres, Sadiq Khan, a través de las redes sociales. Cabe destacar que Sadiq Khan, pues, es hijo de inmigrantes, el primer alcalde que tiene esta condición en la capital del Reino Unido. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Eduardo Gómez. Gracias. Buenos días. Donald Trump designó al teniente general del ejército H.R. McMaster como su nuevo asesor en seguridad nacional en sustitución de Michael Flynn, quien renunció, como sabemos, al cargo después de que se reconoció por parte de él, ya no tenía otra alternativa, de que había proporcionado información incompleta sobre conversaciones que sostuvo con el embajador ruso en los Estados Unidos. McMaster es un experto en contrainsurgencia y, de acuerdo con el magnate, se trata de un hombre de tremendo talento y tremenda experiencia, en palabras de Donald Trump. Deportes. Buenos días, esta es la información deportiva. El mejor fútbol del planeta vuelve este martes y con presencia mexicana, ya que Javier Hernández y el Bayer Leverkusen reciben al Atlético de Madrid, partido de ida por los octavos de final de la Champions League. El ariete tapatío atraviesa por un buen momento tras ser nombrado por segunda semana consecutiva como el mejor jugador de la Bundesliga. A la misma hora, Manchester City, equipo dirigido por Josep Guardiola, hará los honores al Mónaco. Y del torneo europeo viajamos a Egipto, donde la corte desechó la apelación y confirmó la pena de muerte para los 10 acusados por la matanza del 1 de febrero del 2012 en el estadio Port Said, donde 74 personas perdieron la vida y centenares más resultaron heridas, como saldo de la batalla campal entre partidarios del equipo Al-Ahli de El Cairo y el Al-Masri local. Además, altos cargos políticos y deportivos fueron condenados a purgar años de cárcel. Y si de golpes hablamos, este lunes arrancó en la Ciudad de México la gira de promoción para el pleito que sostendrán el 6 de mayo en Las Vegas, Nevada, Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. Ambos púgiles atendieron a los medios de comunicación, así como a los cientos de aficionados que aguantaron a pie firme los inclementes rayos del sol para presenciar el primer frente a frente entre el sinaloense y tapatío. Este martes presentarán la pelea en Nueva York, el jueves en Houston, Texas, y el viernes en Los Ángeles, para después concentrarse en la preparación de una pelea que promete grandes emociones. Hasta aquí con la información deportiva. La agenda del día con Isaías Robles. buenos días, bienvenido. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todo nuestro público. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, viajarán a Toronto, Canadá, para participar en el foro Nuevas Estrategias para una Nueva América del Norte, además de que se reunirán con la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. A las 12 del día, a las 12:30, perdón, va a comparecer el embajador designado de México ante Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández, ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. A las 12:30, como ya lo has comentado, la PGR llevará a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las tres mujeres Yañú, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. El acto será presidido por el Raúl Cervantes, titular de la dependencia, y contará con la participación de las víctimas y de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A las 6 de la tarde, la 61 sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, en donde se autorizará al Comité Ejecutivo Nacional emitir la convocatoria para la 22 Asamblea Nacional Ordinaria que se prevé se lleve a cabo en el segundo semestre de este año. Hoy finalmente es el Día Internacional de la Lengua Materna, parte de la actividad para este martes. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este martes 21 de febrero. Reforma. Documenta desvío esposa de Duarte. Encuentra también gobierno de Veracruz bienes desviados de apoyos sociales. La jornada. Desde hoy, los ajustes diarios en precios de gasolinas. La CRE emite las nuevas cotizaciones a partir de datos entregados por Hacienda. El Universal. Diputados tienen su propio banco. Préstamos con tasas más bajas que en la banca comercial. Milenio. Sin TLC, ni migra ni seguridad. Guajardo. Planearon recibirnos en Washington con descontón a la cara, comenta el secretario de Economía. El Financiero. Causa polémica salida de Carstens hasta noviembre. Aplazamiento. Se quedará 5 meses más en Banxico. Excelsior. Cuido finanzas pese a costos políticos. Peña. Soy el presidente de México, no de un partido. El Economista. No hay marcha atrás en liberación de gasolina. EPN. Se buscará crear un blindaje ante escenarios complicados. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. toda la información a través de aristeguinoticias.com. La agenda del día con Isaías Robles. Bueno, la agenda del día ya la presentamos, ¿verdad? Perdóname usted la equivocación. Vamos con David Ordaz hasta nuestra redacción. David, ¿cómo amanece el día? Los dólares, el mercado cambiario. Te saludo con gusto. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Pues este martes el dólar estadounidense gana ante el peso mexicano y alcanza un precio promedio de 20.45 pesos a la venta y 19.45 pesos a la compra en casas de cambio del aeropuerto capitalino. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores hiló su segunda caída consecutiva en un día de baja liquidez y cerró en 0.17% y 47.083 puntos. Ayer se dio a conocer que el gobernador del Banco de México recorrerá hasta noviembre su salida del Banco Central, pese a que había anunciado que dejaría el cargo en junio para encabezar la dirección del Banco de Pagos Internacionales. Por lo tanto, estaremos atentos a la reacción del mercado después de dicho anuncio. Más información en la sección Dinero y Economía en Aristegui Noticias. Gracias, David, por esta información. Gracias y buenos días. Hacemos una pausa, la información de la prensa internacional, los titulares, y regresamos con Enrique Galván Ochoa. Titulares de la prensa internacional. Este martes, en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. Un oficial militar es la opción de Trump para el trabajo de seguridad. La sustitución de Flynn es un estratega conocido por su independencia. The Washington Post. Un general es elegido como asesor de seguridad. El reemplazo de Flynn dirigió tropas en Irak. McMaster es un estratega ampliamente respetado. The Wall Street Journal. Oferta de adquisición fallida muestra tensión en Kraft, Unilever. Europa. El País. España. La Generalitat pide fecha para la reunión con Rajoy. Tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar, pero difieren en el alcance. Le Monde, Francia. La venta de armas se incrementa en medio de tensiones internacionales. El comercio militar creció con fuerza en todo el mundo, recuperando niveles alcanzados al final de la Guerra Fría. Latinoamérica. Clarín, Argentina. El gobierno pide a la justicia la caducidad de un reclamo del Grupo Macri por el Congreso. Presentó un escrito en el que solicita dejar sin efecto la demanda iniciada por la empresa el año pasado por la confiscación de bienes. El Mercurio. Chile. Cuba prohíbe ingreso de Mariana Aylwin para recibir reconocimiento póstumo a su padre. El Servicio de Inmigración del régimen de Raúl Castro emitió ayer un documento en que declara inadmisible a la exparlamentaria DC. El Tiempo. Colombia. Gobierno, ONU y FARC a garantizar fechas de desarme. Se reunirán para definir un plan que impida retraso en dejación de armas. El Comercio. Perú. Contralor sugiere revisar contrato de Interoceánica. Alarcón indica que el acuerdo no está escrito en piedras. Alerta que Estados Unidos pagaría 521 millones de dólares al consorcio de Odebrecht por mantenimiento de vía. El Nacional. Venezuela. Nuevo Cestaticket trae pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas. La Cámara de Comercio de Caracas y Fedecámaras advierten que el sector privado debe erogar 556.2 millardos de bolívares mensuales para pagar el bono de alimentación. Dinero con Enrique Galván. Quique, buenos días, bienvenido, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Por ahí va a aparecer la fórmula que crearon los tecnócratas de Hacienda para calcular los precios de los combustibles a partir de hoy. Es sencillita para que todos la entendamos, ya lo verán. Dice que los precios cambiarán todos los días, excepto los fines de semana y los lunes, de acuerdo a las variaciones de los precios en el sur de Texas y la cotización del dólar, porque más de la mitad de la gasolina que consumimos en México se importa de Estados Unidos. Todas las tardes, Carmen, llueva, truene o relámpague, los dueños de los 11,000 expendios que hay en la República deberán consultar en el portal de Internet de la Comisión Reguladora de Energía cuál será el precio del día siguiente. Y si la venden más cara, ¿qué sucede? Bueno, ya saben ustedes que eso es difícil que ocurra en el país, pero habrá que reportarlos a Profeco. En Profeco ya escribieron los 10 mandamientos a que deben sujetarse los expendios de gasolina y los derechos de nosotros, los consumidores. Han dividido a la República en 83. Ahí está la fórmula, vean ustedes, qué sencillita para que la entiendan desde los niños de kinder. Han dividido a la República en 83 zonas, un precio para cada zona. El director general de Pemex Transformación Industrial, por otro lado, se llama Carlos Murrieta, reveló en noviembre del año pasado que el robo de combustibles en nuestro país asciende a 20,000 millones de pesos por año. Estamos hablando de 27,000 barriles de gasolina y diésel diarios. O sea que, sin haber resuelto este problema que está en la estructura de la distribución de los precios de la gasolina, ya crearon otra estructura. Temo que va a ser un caos sobre otro caos. Vuelta a la página, ya lo mencionaste al principio del programa, Carmen. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, permanecerá en su cargo hasta el 30 de noviembre de este año, 5 meses más de lo previsto cuando anunció su renuncia a ese cargo a fines del año pasado. No halló Peña Nieto, a alguien que lo sustituyera. Por otro lado, ha habido comentarios en el sentido de que no es buena idea que Carstens abandone el barco a la mitad de la tormenta. Él ha sido artífice de alguna de las políticas que nos han conducido a esta situación, como gobernador del banco y antes como secretario de Hacienda. Cuando lo del catarrito, ustedes lo recordarán. Carstens se irá a Europa a ganar euros como director del Banco Internacional de Pagos, pero en compensación a los 5 meses extra que estará en Banco de México, alcanzará a cobrar su famoso aguinaldo navideño casi completo, famoso por su cuantía. Finalmente, Carmen Aristegui, López Obrador anuncia que el próximo 14 de marzo viajará a Nueva York para entrevistarse con el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar a la administración de Donald Trump por violación a los derechos humanos, y también acudirá a Washington para presentar una denuncia por las mismas causas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si López Obrador está haciéndose harakiri, suicidándose políticamente al enfrentar a Trump en su propio terreno. No sé, Trump es impredecible, hasta podría caerle bien. Pero López Obrador, el presidente de un partido político de Morena, al menos está haciendo una diferencia, asumiendo una posición que los demás no han mostrado, y tampoco los representantes del gobierno. Carmen, muy buenos días, amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ayer transmitimos en vivo desde Veracruz con nuestro colega Israel Hernández, que nos detalló prácticamente el momento que estaba informándose lo que el gobierno de Veracruz pues ha reportado sobre los hallazgos en una bodega en Córdoba, cómo el gobierno de Miguel Ángel Yunes pues encontró unas carpetas, unos diarios, documentos que se le adjudican a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz. Y bueno, pues en estas carpetas, en estos diarios, habría registrado la red, la trama de corrupción en torno al propio exmandatario Javier Duarte de Ochoa. Y bueno, pues un conjunto de cosas que están ahí a la vista, que las mostró ayer el gobernador Yunes y el procurador o el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler. Le hemos llamado al gobernador Miguel Ángel Yunes para que nos cuente con más detalle, para que podamos conversar de lo que ayer mostró ante los medios de comunicación, que incluye pues esta carpetita donde hacía planas y planas, presumiblemente la esposa del gobernador entonces de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sobre merezco la abundancia y cosas por el estilo. Todo un panorama de información que está ahí a la vista y ya veremos cómo se va procesando. Por lo pronto, Miguel Ángel, gobernador, gracias por tomarme la llamada. Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. A la orden. Bueno, pues ya sé que lo contaste ayer, lo transmitimos con Israel Hernández en este programa, pero valdría la pena el balance que puedas hacer sobre lo encontrado. ¿Cómo fue que, primero, cómo fue que dieron ahí con la bodega? Es una bodega que se llama Istmo, es una comercializadora o distribuidora llamada Istmo. ¿Cómo fue que llegaron ahí? Bueno, se está llevando a cabo un proceso en Veracruz, un proceso intenso de investigación para tratar de colaborar con la Procuraduría General de la República en la detención de Javier Duarte. Es una tarea a cargo de la PGR, sin embargo nosotros asumimos que como institución tenemos la obligación de colaborar y en este trabajo se llegó a detectar esta bodega. La vía ya le informó el fiscal ayer, se ha intervenido ya formalmente, se ha iniciado una carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado tiene intervenida, asegurada la bodega y los bienes, y lo que se encontró en los bienes yo lo clasificaría, digamos, en tres grandes apartados. Por una parte, bienes que presumiblemente son propiedad del gobierno del Estado, son sillas de ruedas, despensas, útiles escolares fundamentalmente, bienes que podrían ser del gobierno del Estado también, que son obras de arte, que fueron sustraídas de la Casa Veracruz, y bienes propiedad de Javier Duarte y de su familia, son fotografías, cuadros, algunos obsequios, y lo más importante, yo considero que es lo más importante, son documentos en dos distintos, de dos características, digamos. Uno, documentos que pueden ser oficiales, más de 100 carpetas, que se están apenas analizando, se empezó a analizarlas ayer, y documentos diarios, libretas con notas personales de la esposa del exgobernador Javier Duarte. En el caso de los de las 100 carpetas, dices, Miguel Ángel, gobernador, que la están analizando, ¿puedes dar alguna pista inicial de qué tipo de documentos son, qué tipo de carpetas, qué contienen esos documentos? No, porque realmente no tuvimos acceso, estaban en un mezanín, están siendo trasladadas, bueno, ayer se trasladaron ya a la fiscalía y se está analizando qué es lo que contiene. Son muchos documentos, muchos, muchos. ¿A vuelo de pájaro son qué, facturas, son...? No, realmente no abrí ninguna carpeta, ajá. Estaban en cajas, solamente vimos las cajas y se determinó por parte de la fiscalía asegurarlas, inventariarlas y se están trasladando, ya se trasladaron seguramente el día de ayer a Jalapa. ¿Son las cajas que se ven en las imágenes? Hay varias cajas, una arriba de la otra de color café, ¿son esas cajas? No, las que se ven en las imágenes son útiles escolares, ajá. No, estas son cajas de esas que se denominan cajas de archivo, ajá, que estaban en un mezanín. ¿Esas no se vieron ayer? No, estaban en un mezanín, no se vieron. ¿Las vieron, las encontraron después? No, ya habían sido encontradas, pero realmente no se podía tener acceso, había un número muy importante de representantes de los medios, uh-huh, y era muy difícil que todos tuvieran acceso, era una bodega pequeña que está en un mezanín. Uh-huh. Eso, entonces, están analizando las cerca de 100 carpetas que presume son oficiales y que fueron encontradas en el mezanín. ¿Están entonces los diarios y las notas, los diarios y las carpetas de se presume de la esposa de Duarte? ¿Se presume porque está su nombre? ¿Se presume? ¿Por qué se presume que son de ella? No, por el contenido, por el tipo de letra, por lo que se señala en las mismas, No, es evidente que se trata de ella, sin duda. Los primeros de la lectura, por ejemplo, de los primeros días en que empieza ella a levantar, a llevar un diario ya como esposa del gobernador, pues se señalan una serie de actividades que corresponden a las actividades que esos días se llevaron a cabo. Habla de su familia con gran precisión, habla de momentos importantes de la familia. Es decir, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda para ti, para la investigación, de que los diarios donde ella narra su paso por el gobierno de Veracruz como primera dama son las mismas letras de quien hace las anotaciones de las cuentas bancarias, por ejemplo. Bueno, yo no soy perito, pero a simple vista es la misma letra, y a simple vista estaban en el mismo, era como un cofrecito de madera con algunas incrustaciones, y no tendría por qué ser de otra persona. Ahí aparece su nombre, además, en prácticamente todo. Entonces tenemos, digamos, la narración de alguien que está viviendo con su marido el gobierno de Veracruz, y están otras cosas más relevantes que el propio que la propia narración de su paso por primera dama, sino hay nombres, apellidos, hay alguna información especialmente destacada que permita saber el tipo de vínculos de negocios o de alguna otra naturaleza entre los nombres que están en estas libretitas y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, lo que ahí aparece, Carmen, confirma lo que se sabe y aporta elementos nuevos. Lo que se sabe, por ejemplo, es la vinculación en negocios ilícitos con Moisés Mansur. Ahí se hace expresa esta vinculación. Por ejemplo, hay una nota en el sentido de pedir a Moisés Mansur que por cada negocio abra una cuenta. Hay señalamiento de cómo debía el dinero ingresar al sistema bancario a través de Juan José Janeiro, que es otro de los cómplices. Ahí se confirman de puño y letra muchos de los temas que se están investigando, que ya eran del conocimiento de la autoridad, pero que hoy se tiene un elemento adicional. Y se aportan otros datos, otros nombres, muchos nombres, que yo no me atrevería a mencionar, simplemente porque forman parte de una investigación, y esto no sería útil para la investigación, pero muchos otros nombres de personas que habrían participado en negocios ilícitos. ¿De Veracruz todos ellos? No, la mayor parte de fuera de Veracruz. Ah, caray, ¿de la política? Hasta ahí me quedo. Pero digamos, no de Veracruz, de la capital del país. Hasta ahí me quedo. Yo creo que es importante que la autoridad haga lo que tiene que hacer. Pero digamos que hay ahí elementos nuevos, dices Miguel Ángel Yunes, nuevos elementos que amplían, ensanchan necesariamente la propia investigación a otros nombres y apellidos que podrían estar vinculados a la red de corrupción de Duarte de Ochoa. Y en efecto. En esta presentación que hiciste ayer, bueno, de la manera en que se ven las cosas, Miguel Ángel, no se necesita mucha habilidad investigativa. Estamos viendo que la señora Karime Macías entonces era la gran operadora de Duarte, digámoslo de esa forma, la gran operadora de las transferencias, de la negociación, de la coordinación de lo que serían transferencias indebidas de recursos públicos hacia otros lados. Sí, sin duda, Carmen. Ella tenía una presencia muy importante, una presencia yo diría ejecutiva en las tareas de gobierno, en las tareas formales, en las tareas legales. Ella participaba encabezando las sesiones de gabinete, por ejemplo, siempre estaba presente, o la mayor parte de las ocasiones estaba presente, en reuniones con diputados, con magistrados, su presencia era permanente, constante, era, digamos, entre comillas, normal. Ella era una participante habitual en las reuniones de definición de estrategias de gobierno, de acciones de gobierno, pero adicionalmente tenía a su cargo, por lo que se trasluce, por lo que se puede concluir de estos diarios, tenía a su cargo la parte de concertar, planear, llevar a cabo negocios ilícitos, y ahí señala una serie de cosas que así lo indican. Señala, por ejemplo, el tema de comisiones, el tema de quién se va a hacer cargo de cada ámbito de negocios ilícitos, el tema de quién va a administrar, por ejemplo, las comisiones, etcétera. Todo esto confirma pues lo que en Veracruz se sabía, que ella tenía una presencia, una participación muy relevante, no solo en lo oficial, sino también en lo ilícito. Por escrito, poner todo esto, ¿podrías describir, Miguel Ángel Yunes, el tipo de texto que alude a estas cosas? Es decir, fulanito de tal llevará tal comisión por tal cosa, ¿así de explícito o cómo es? Sí, por ejemplo, ponía X persona aportará 20 millones y lo que quiere son obras del Fonden, por ejemplo. ¿Aportará 20 millones? ¿No dice para qué? No. Ah, caray. Aportará 20 millones y quiere obras del Fonden. Así es. ¿Qué otra cosa recuerdas de lo que viste? Bueno, una nota. Ella pretendía ser muy estructurada y por eso escribía todo. Una nota donde define el modelo de relación que ella propone tener con Javier, en una mezcla de relación personal e institucional y de negocios ilícitos. Por ejemplo, dice, para no tener ningún problema, negocio, vamos a hacer lo siguiente. Y empieza a definir en temas de amistades, de visitas, de viajes. Y al llegar a negocios, dice, negocios de hasta 2 millones, cada quien los puede hacer por su lado. De más de 2 millones, nos tenemos que comunicar. ¡Ah, caray! ¿Para separar lo personal de los negocios o cómo? Pues seguramente, ¿no? Qué cosa, Miguel Ángel. ¿Tiene fechas todo esto? Y la mayor parte. La mayor parte. Hay algunas otras carpetas que tienen notas aisladas que se están analizando. Yo realmente no he podido leer todo, muchísimo. Leí una parte nada más, y digo, es lo que recuerdo, pero hay muchísimo más. ¿Recuerdas alguna fecha en particular? Porque al final, esta frase, por ejemplo, que dices, aportará 20 millones de pesos, no dice para qué, y quiere obras en el Fonden, es importante ubicar en qué tiempo se habría hecho un registro de ese tipo. Sí, ¿tiempo de campañas? La tiene. Digo, no recuerdo en este momento la fecha, pero seguramente la tiene. ¿Tiempo de campañas? No lo recuerdo, Carmen, te mentiría, la verdad. Digo, recuerdo perfectamente bien que sí tiene fecha, por ejemplo, el diario en orden cronológico, y estas fechas están a partir de que ella enferma de H1N1, dice, a partir de hoy que tengo tiempo empiezo a escribir mi diario, está al día, y a partir de ella empieza con el relato cronológico de sus actividades. Eso sí recuerdo que tiene fecha. Uh-huh. Ahora, esta bodega, déjame plantearte, gobernador, esta bodega en Córdoba, pues es una bodega donde si depositaron estos documentos, estos libritos, estas carpetitas en un cofrecito, pues supongo que creerían que nunca llegarían ahí, porque poner eso en cualquier lugar del mundo, en estas condiciones de una investigación como la que están realizando las autoridades de Veracruz, pues es un poco inaudito que esté ahí en una bodega, ¿no? Sí, totalmente. Pero eso habla, Carmen, de algo que se refleja también en los documentos y en los propios bienes que estaban en esa bodega, que es un deseo enfermizo de posesión, ¿no? De no deshacerse de nada y de poseer todo. Y no deshacerse ni siquiera de estos elementos incriminatorios. Uh-huh. Cualquier persona supondría que si hay algo que le incrimine, en el momento en que tomaron la decisión de huir, pues simple y sencillamente lo destruyen, ¿no? Y en este caso se los llevan o los destruyen. Yo creo que obedece ese afán de posesión, uh-huh, que llega al extremo de conservar incluso esto, ¿no? Sí, es algo verdaderamente increíble que haya sucedido. ¿Qué te parece esta carpeta de planas y planas de sí merezco la abundancia, sí merezco abundancia? Bueno, creo que es una carpeta en la que ella pretende autoafirmarse, pretende justificarse a sí misma de todo esto que tengo puede ser indebido, pero sí lo merezco. Creo que eso es, ¿no? Sé que no eres perito, lo dijiste, pero esa letra de sí merezco abundancia es la misma que las otras letras donde están los diarios y la coordinación y operación financiera de los negocios del gobierno de Veracruz. ¿Esa letra es la otra? Mira, Carmen, yo creo que lo determinarán los peritos. Uh-huh. Mi percepción, así a simple vista, es que sí es la misma. Uh-huh. Uno mismo de repente escribe con otro, de otra manera, no de otra manera, sino con un trazo distinto, etcétera. No sé si por la repetición da la impresión de que no es la misma, pero a mí me parece que es la misma. Estaba en la misma caja, en la misma libreta donde están esta plana de sí merezco abundancia. Hay muchas otras notas hechas por ella, entonces no creo que no hay duda, sin embargo serán los peritos los que lo determinen, pero a final de cuentas la parte jurídica, en la parte jurídica esto podría ser irrelevante, lo relevante es lo demás. ¿Cuántas planas te fijaste que hizo de sí merezco abundancia quien haya escrito eso? Una. Una, no eran varias, era una plana. Una. Es que alguien reportó que eran 10, pero son una plana. Bueno, una plana muy sugerente, digámoslo de esa manera. Miguel Ángel Yunes, después del hallazgo mostrado ayer, pues se tienen elementos mucho más contundentes sobre esto que se ha acusado como una red de corrupción inaudita, insólita, me diría el auditor superior de la Federación, ahora que conversé con él sobre la cuenta pública, hablando de Veracruz, dijo insólito lo que ha pasado en Veracruz, hablando precisamente del escándalo de corrupción en este estado de la República. Con lo de ayer, Miguel Ángel, ¿en qué punto está? Si pudieras hacer un corte de caja. Bueno, Carmen, está en un punto en el que las instituciones del gobierno federal, y lo digo con toda claridad, están haciendo un gran esfuerzo para ejecutar las órdenes de aprehensión, están vinculando todos los elementos que tienen a la mano. El gobierno del estado, en el ámbito nuestro, en el ámbito del territorio de Veracruz, estamos haciendo lo necesario para aportar a esa investigación y a esa ejecución de órdenes de aprehensión. Y yo creo, Carmen, que también estaría en un momento en el cual el propio Duarte y su esposa debieran reflexionar si ellos deben continuar huyendo, dejando expuestos a 3 niños que van a pagar las consecuencias, 3 inocentes que van a pagar las consecuencias de estas barbaridades, y a millones de personas en Veracruz que se vieron afectadas por estos hechos. Creo que debiera caber en ellos un momento de reflexión, un momento de pensar en que hicieron un gran daño y que en todo caso pues lo tienen que pagar, pero que no lo paguen seres inocentes. Y también pensar en que todo esto que ellos se robaron, todo esto que se llevaron de Veracruz, puede quedar en manos de terceras personas. Seguramente si no se actúa a fondo y si no se descubren absolutamente todos los vínculos, pues habrá muchos que de todo esto resulten millonarios a costa del pueblo de Veracruz. 2 cosas rápido, Miguel Ángel, sobre el tema. Se mostraron las carpetas con las cuentas bancarias, con los números de cuenta bancaria y la institución financiera o el banco al lado, y se taparon con una especie de corrector para evitar que se pudiera registrar el número de cuenta, digámoslo así. Pero mientras que eso ocurría con una de la presentación ante los medios de comunicación de la información que se presentó ayer, por otro lado, en el video, no sé si te has fijado, pero en el video sí se ven los números de cuenta. ¿Te fijaste en eso? No, Carmen, pero fíjate que nadie tapó nada, ¿eh? Nosotros hemos partido de la base del principio de máxima publicidad. Cuando nosotros descubrimos esta bodega, como ha sucedido en otros casos, lo primero que hacemos es obviamente iniciar el procedimiento legal y después darlo a conocer a los medios y darlo a conocer a la opinión pública, porque hay una exigencia muy fuerte. Y sé que se critica en ocasiones lo que hacemos, pero yo prefiero eso a mantener ocultas las cosas. Eso no se debe hacer. Si se mantienen ocultas, se generan evidentemente dudas, suspicacias, etcétera. No se tapó nada. Si te diste cuenta, en los diarios había unos post-it de estos para separar, pero no estaban puestos por ella. Esos post-it los puso la fiscalía para separar algunas hojas. Y probablemente a eso te refieras. No sé si te refieres al corrector. Sí, me refiero al corrector. En algunas de las páginas donde está el nombre del banco y se entiende que el número de cuenta, sobre el número de cuenta hay una especie de corrector de corrector de máquina, digamos. En algunas de las imágenes, pero en el video esas mismas carpetas están con los números de cuenta a la vista. No, fíjate que no, Carmen, digo, no sé si así se haya visto, pero me consta totalmente que nadie absolutamente manipuló, puso corrector, nada. Se presentaron las carpetas tal y como estaban, como debía de ser además, y lo que hemos hecho es poner a la vista de los veracruzanos y de los mexicanos lo que se ha encontrado. Esa es nuestra obligación, partimos de la base, te señalaba, del principio de máxima publicidad. Bueno, pues ahí está ese tema. Lo vamos a revisar a ver en dónde estaba la observación de ese asunto, pero lo más relevante en todo caso es que está a investigación en números de cuenta, bancos y transferencias que desde luego pues van a acelerar, tendrían que acelerar los procesos de investigación. Es una información muy potente, Miguel Ángel. Pues yo así lo considero, Carmen. Ojalá y sea útil para lograr el objetivo de ejecutar las órdenes de aprehensión y recuperar bienes. Sería muy injusto que de este evento tan desafortunado, tan reprobable, pudieran resultar muchos millonarios que se pasen el resto de su vida disfrutando del dinero que tanta falta hace para resolver los problemas de Veracruz. La situación de Veracruz es muy compleja, altamente compleja en lo financiero, y se requiere que se devuelvan los recursos. Yo he logrado recuperar una cantidad importante. En mi etapa de gobernador electo me dediqué a eso. Hasta hoy hemos logrado recuperar más de 1,000 millones de pesos. Tenemos en bancos, en una cuenta especial, 725 millones de pesos, 24, 25. Y estamos recuperando bienes inmuebles, aviones, helicópteros, pero es mucho más lo que se debe recuperar. La Procuraduría, reitero, está haciendo un esfuerzo importante, nos ha entregado algunos bienes, seguramente nos va a seguir entregando, y de esta manera coordinada tratar de recuperar lo más que se pueda para ponerlo a servicio de los veracruzanos. ¿Participa la PGR de la investigación? No, la PGR tiene a su cargo la investigación. Toda la PGR atrajo la denuncia que yo presenté desde el 3 de abril, y ellos lograron que se liberaran órdenes de aprehensión desde hace ya 2-3 meses. Me refiero a lo de ayer. ¿Ya tiene la PGR todo esto en su poder? Bueno, aún no. ¿En su resguardo? En la presentación de ayer estuvo el delegado de la PGR, es la persona que está a mi derecha. Uh-huh. Y el compromiso con la PGR es que una vez que la Fiscalía General del Estado termine de investigar lo que tiene que investigar en los documentos y bienes que están ahí, sean puestos a disposición de PGR para que esto contribuya a que la PGR obtenga más datos y pueda ejecutar las órdenes. ¿Crees que algún día detengan a Javier Duarte de Ochoa si hay una red de complicidad que trasciende a Veracruz y que llega a otros lugares, como has dicho? No, sí lo creo. Yo estoy seguro de que lo van a detener. Reitero que hay todo el ánimo, toda la disposición y todo el esfuerzo del gobierno federal y del gobierno del estado para hacerlo. Pues Miguel Ángel Yunes, gobernador, estemos en contacto si me lo permites. Gracias por tomarnos esta llamada por este tema de ayer con la bodega en Córdoba y todo lo que aquí se ha informado. Gracias por estar aquí esta mañana y estamos en contacto. Con mucho gusto, Carmen. Buen día. Buenos días al gobernador de Veracruz con este tema de la bodega en cuestión, con todos estos elementos. Pues dejó aquí varias cosas abiertas Yunes esta mañana con el tema de que además de vínculos en Veracruz, pues también hay nombres y apellidos en estas narraciones que se presume hacía Karime Macías, la esposa del gobernador, de negocios y de acuerdos y de comisiones. Esto de fulano aportará 20 millones de pesos y quiere contratos del Fonden, por hablar de un caso que recordó Yunes en esta mañana. Bueno, pues nos habla del tipo de información que efectivamente puede contener ese conjunto de páginas, de libros, y las 100 carpetas que también nos acaba de decir Miguel Ángel Yunes que están ahora bajo investigación, que encontraron en un mezanín y que están pues apenas abriendo y revisando de qué se trata, presume que son documentos oficiales. Así que bueno, todo eso está a la mesa esta mañana. Está esta parte que llama mucho la atención. No eran 10 páginas, era una página de Sí Merezco Abundancia, que es muy sugerente por obvias razones. Déjeme hacer una pausa. Le hemos llamado a la experta neuropsicóloga de la UNAM, Peggy Ostrowski, la doctora Ostrowski, a quien le aprecio muchísimo que me tome la llamada. Después de la pausa, la escuchamos porque, como quiera, aquí estamos también con elementos que podrían contribuir, no que podrían, que contribuyen a entender un panorama como el de Veracruz. Y esta pareja, Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías, con lo que ayer se mostró en Córdoba, Veracruz. Volvemos con ella. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, a reserva de que las investigaciones en Veracruz, bueno, diluciden si se trata de la misma letra, si efectivamente la letra de estos diarios y estos documentos corresponde a la esposa del exgobernador de Veracruz, Karime Macías. Bueno, a reserva de que la propia investigación lo corrobore, como se puede apreciar, el propio gobernador, bueno, dice, yo presumo, aunque no soy perito, que se trata de la misma letra de la esposa del exgobernador, esto que tiene que ver con la identificación de cuentas, de instituciones bancarias, de comisiones, de nombres y apellidos de personajes que presuntamente estarían involucrados en esta red de corrupción y de transferencia de recursos públicos hacia las cuentas privadas, todo lo que el caso Veracruz involucra en estos momentos, y con la novedad de la bodega de Córdoba de ayer, con todos estos elementos que comentamos desde ayer con Israel Hernández, nuestro compañero, y con el gobernador Miguel Ángel Yunes precisamente esta mañana. Uno de los rasgos, uno de los elementos que obviamente atrapó la atención tiene que ver con esa plana manuscrita en donde se presume que la esposa de Javier Duarte de Ochoa habría escrito "Sí merezco abundancia" como una plana escolar, digámoslo así, "Sí merezco abundancia" en una especie de reafirmación de algo que, bueno, no nos toca analizar a nosotros los periodistas, sino a los expertos. Y por eso le he llamado a la doctora Fegi Ostrowski. Fegi es neuropsicóloga de la UNAM y, bueno, pues ella ha hecho una contribución muy importante en el seguimiento de las mentes criminales y de la neuropsicología precisamente aplicada a casos pues muy notables en los últimos años. Fegi, gracias, doctora, por estar aquí esta mañana y que me tomas la llamada. Buenos días, bienvenida. Gracias. A ti como siempre, doctora. Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la plana? Por lo pronto, una plana que se le atribuye, sin que se haya corroborado al 100%, pero se le atribuye a la exesposa de un gobernador en medio de una investigación tan grande como la de Veracruz por corrupción. ¿Qué te dice esto? Bueno, ¿qué refleja? Claro, lo que te dice mucha gente es como que deciden que si escriben lo que desean, lo atrae. Entonces, y tienes que escribirlo varias veces, ¿no? Planas, enteras. Entonces ella estaba encantada con, yo lo que me dice es que se juntaron los dos psicópatas o de personalidad de la triada de la psicopatía, en donde ella encantada con atraer a toda esta abundancia a la que estaba expuesta. Y hay gente que dice que ella manipulaba también al marido para tener tanta abundancia, ¿no? Pero eso es lo que me dice, que son gente que no tiene remordimientos, que no tiene culpa con tener todo esto guardado, e inclusive pues lo que tenían ahí guardados, ¿no? Que eran cosas para discapacitados también. Entonces, para mí que son los dos, se fomentaban esta personalidad psicopática que en general pensamos que la gente mala está en la cárcel, pero pues nos damos cuenta que están en el gobierno, ¿no? ¿Triada de psicopatía? ¿Qué es esto? Fegi, ¿a qué te refieres? Mira, se habla la triada oscura de la personalidad para hablar de los psicópatas exitosos. En general, todos pensamos que el ser humano tiene el potencial para hacer el bien, pero también para hacer un mal terrible. Y pensamos que los del mal pues son los que yo veo en la cárcel, los criminales que agarraron porque mataron. Pero actualmente pues estos son psicópatas exitosos que están afuera, y que están que tienen las mismas características o peores, porque tienen esta triada, que es la primera, es pues maquiavelismo, ¿no? El fin justifica los medios. A mí no me importa que me robe todos los ahorros de los contribuyentes, porque mi fin es tener muchos recursos. El segundo punto es el narcisismo, que es, yo soy el centro del universo, me tienen que ser, tengo que ser apreciado y admirado, que creo que es mucho de lo que vemos también en ella y en sus escritos y en sus fotos, ¿no? Uh-huh. Y la tercera, pues, es la psicopatía, ¿no? Que es las personas que no sienten culpa y entonces no tienen ningún problema de robar los recursos y los ahorros de las gentes. Y cada vez los vemos más. Los vemos en el gobernador de Quintana Roo, que también se roba los terrenos y se los da a su familia. A mí lo que me preocupa, Carmen, es que todo el tiempo vemos que salen estas cosas, pero que no tienen ninguna consecuencia. Siguen bueno. afuera, uh-huh. No les quitan los terrenos que se roban. Entonces, bueno, creo que bueno, eso es lo más grave. Eso, bueno, eso es todo un tema. En Veracruz están ahí haciendo la investigación. Yunes Linares, que es el actual gobernador, bueno, pues tiene en Javier Duarte de Ochoa no solamente el foco principal de su gobierno, es un adversario político formidable, como se puede apreciar. Mutuamente se han declarado las peores cosas en los últimos años, y más allá de eso, bueno, hay ahí una investigación abierta de la PGR que esperemos se traduzca por lo pronto en la detención de estos personajes. Pero aquí nos quisimos detener contigo, doctora, precisamente porque son estos elementos que contribuyen a entender o a tratar de entender qué cosa sucede en un gobierno donde, bueno, la manga ancha estuvo a todo lo que dio, como se puede apreciar, en un comportamiento totalmente libre para distribuir recursos, para dar comisiones, para lo que ahí se está mostrando, y que no lo decimos nosotros de memoria, sino que simplemente está ahí registrado como parte de las auditorías formales que le hizo la Auditoría Superior de la Federación. Independientemente de lo que Yunes esté haciendo, hay investigaciones muy amplias de la propia Auditoría Superior de la Federación que hablan de algo insólito en términos de robar. Y mira que aquí en México ya hay campeonato mundial del tema, ¿no? Entonces, el tema aquí es esta plana, esta imagen, tú dices, rasgo de psicopatía en ambos personajes, según tu punto de vista, sí, profesional. Sí, los dos se fomentan. Creo que los dos tienen la triada oscura de la personalidad, las tres cosas juntas. Y son realmente, entre los políticos es frecuente, entre los directores de empresas, los CEOs de empresas, porque ellos no les afecta el daño colateral que puede involucrar robarse sillas de ruedas o robarse los ahorros de gente que no tiene recursos, ¿no? Entonces ahí se ve que pues los dos estaban encantados. Además hay toda una serie de que se ha publicado de rasgos de la del propio exgobernador de Duarte, que también tenía promiscuidad sexual. O sea, hay varias cosas que muestra que sí, pues son psicópatas muy exitosos, y son exitosos pues porque ahorita no están en la cárcel. ¿Qué te dicen los bueno, cualquiera se puede mandar a hacer un cuadro de sí mismo y si es gobernador más, pero aquí se mostró en la imagen de la bodega famosa dos cuadros, uno de él y uno de ella. ¿Pudiste detenerte a observarlos? Fíjate que no te puedo decir, no vi una fotografía de ella muy sonriente, pero no vi la de él todavía. Bueno, en fin, son cuadros que están ahí y que se colocaron muy estratégicamente para presidir, digámoslo así, la escena de la bodega llena de cosas y de cajas y de situaciones que ya se han descrito desde ayer, y hoy el gobernador lo amplió. Entonces, doctor Ostrowski, estamos con este rasgo de información. Tú has hecho investigaciones y has tenido casos pues muy notables en nuestro país, en donde has contribuido como científica a los propios procesos judiciales. Tú nos contarás de qué manera, pero la aportación tuya se ha colocado como un elemento importante a la hora de no solo tratar de entender las mentes criminales, sino también dentro de los procesos judiciales, cómo puede operar para una investigación judicial la neuropsicología. En tu caso, como experta en la materia, ¿cómo podría contribuir una cosa así a la hora de investigar a alguien? Bueno, es tratar de entender de dónde vienen, quiénes son, qué tan peligrosos son en términos de la peligrosidad. La neuropsicología también interviene cuando la persona es imputable o no. O sea, tiene un papel muy importante porque hay gente que dice, no, es que tenía ataques epilépticos y, por ejemplo, es por eso es el crimen, pero el que tengas epilepsia no te saca de que seas culpable si cometiste el crimen cuando no tenías el ataque epiléptico. Entonces, hay toda esta parte médica, pero también esta parte en donde te metes en la mente, porque la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué lo hacía? o sea, por el caso de Juana Barraza Samperio, matar 18 mujeres de la tercera edad que nunca le hicieron nada, pues todos queremos saber qué pasó, ¿no? Y es entender la conducta criminal para poderla prevenir. Bueno, tú eres la doctora de ese caso, por cierto, de la Mataviejitas, ya que estás en el tema. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mató a tantas mujeres la Mataviejitas? Mira, es toda una historia, porque la violencia es producto de varios factores. No es que Juana Barraza se parara un día y diga, ¿qué iría a hacer ahora? Voy a matar viejitas porque estoy aburrida. Es producto de factores de riesgo individuales. Cuando ella nace de una mujer muy pobre, que cuando nace ella, el marido la abandona. Entonces esa niña representa para esa madre el abandono de la pareja. Y se va con esa niña a la Ciudad de México, en donde la odia porque representa estos niños no deseados. Inclusive hay un libro de economía que los niños no deseados son los asesinos del futuro, porque reciben todo este odio. Los seres humanos necesitamos ser validados. Entonces a ella no la mandan a la escuela porque es mujer, y ¿para qué? Si las mujeres no tienen que trabajar. La señora se junta con otros dos, con otro señor, tiene dos medios hermanos, y Juana ocupa el papel de mamá porque la señora se va a lavar ropa ajena y a beber con otras personas. Entonces, a los 12 años, ella se va a beber con unos señores y le dice, te cambio a mi hija por 3 cervezas. Y esa noche la amarran, la violan, y tiene producto de esto un hijo a los 13 años. Entonces, una historia muy complicada. Tremendo, tremendo. Donde pues sale todas estas enojos y agresiones, y en los asesinos seriales matan algo de ellos mismos cuando están matando. Uh-huh. Juana mataba a la mamá. Uh-huh. Garavito, que era un asesino de niños, pues mataba esa parte homosexual que él tenía. Entonces, cada quien mata algo de ellos mismos. Ya te cambié de tema, doctora Ostrowski. Lo que pasa es que, como mencionaste el caso de la Mataviejitas, que efectivamente yo te pregunté sobre cómo la ciencia y la neuropsicología puede contribuir precisamente pues a las investigaciones y al entendimiento precisamente por razones médicas o en condiciones médicas de conductas criminales, y todo esto venía del caso precisamente por tu análisis sobre algunos rasgos de lo que se vio ayer en los documentos presentados por la Procuraduría, la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz en el caso de Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías, que son casos distintos desde luego al de la Mataviejitas. Claro, pero son casos realmente que ha hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? O sea, piensas en que los que matan, pero estos, imagínate, dejaron sin recursos a tanta gente. Uh-huh. Así sí, que están conductas igual de, la maldad es la misma o peor en ellos. Pues doctora, estemos en contacto si me lo permites, te aprecio muchísimo que me tomes la llamada este día con este tema y estamos en comunicación. Un abrazo y buenos días. Al contrario, igualmente. Buenos días a Fegi Ostrowski, neuropsicóloga de la UNAM, sobre este Sí Merezco Abundancia, la plana que escribió presuntamente la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Son las 9:14, volvemos después de la pausa. Tenemos varios asuntos importantes, vuelvo con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Las gasolinas, David Ordaz, buenos días, buen martes. Adelante nuevamente. Hola Carmen, gracias, buen martes. Pues la Secretaría de Hacienda dio a conocer ayer que el precio de las gasolinas bajó un centavo y a partir del 18 de febrero los precios máximos se determinarán de manera diaria en cada una de las regiones del país. Con esa decisión este martes los precios máximos al público y el precio promedio de las gasolinas en el caso de la Magna será de 15.96 pesos por litro, el de la Premium es de 17.76 pesos por litro y del diésel será de 17.03 pesos por litro. De acuerdo con las cuatro regiones en que está dividida la Ciudad de México, la región Barranca del Muerto, que comprende las delegaciones Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, que es la más cara, mientras que la región Azcapotzalco, que incluye solo esa demarcación, es donde se venden las gasolinas más baratas en estos momentos. Pues ahí está. Gracias por el reporte, David. Estamos en ello. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, pues ahí está el precio de las gasolinas, la fórmula, la manera en que estamos llegando a este momento. Bueno, pues le agradezco esta mañana que me tome la comunicación Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con quien hablamos ya hace algunas semanas sobre este tema, y ahora que estamos llegando, Guillermo, pues a esta fecha donde estamos viendo ya la nueva realidad, digámoslo así, la liberalización de los precios de las gasolinas y del diésel. Bueno, pues en este punto te marcamos para seguir de cerca el tema. Gracias por tomar la comunicación, Guillermo. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo explicarías, Guillermo, esto? O sea, ¿qué significa esta fecha, estas horas en que se está haciendo este anuncio? ¿Qué representa y qué significa? Es parte de un proceso, como tú has narrado en tu importante medio de comunicación, en respecto a liberar el precio. Estamos en una transición donde la Secretaría de Hacienda está administrando el precio, pero es un precio que corresponde a los movimientos que está teniendo el precio de la gasolina a referencia internacional, el tipo de cambio, la logística y un margen razonable para los gasolineros. Entonces, este es un precio que, si bien está siendo administrado, corresponde a los movimientos en el mercado internacional. Ahora, dice Mesmacher, por citar al subsecretario de Hacienda, Guillermo, que van a tratar de suavizar. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera va a ser y en qué se traduce la palabra? Los mercados están mostrando una gran volatilidad y lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, que esto es práctica también internacional en países que muestran cierta volatilidad en sus commodities, en sus bienes, que son motivo de transacciones con referencia internacional, lo que está haciendo es establecer un mecanismo que de alguna manera reduce el impacto del crecimiento en el precio o y reduce también el impacto de una disminución fuerte en el precio. De alguna manera estabiliza a través del IEPS lo que se está viendo en los mercados internacionales. Pero lo que es bien importante es que esto se hace a través del impuesto. El impuesto es el que está amortiguando estos efectos y el precio que se observa de lo que le llamamos molécula, la gasolina, corresponde al precio de mercado. Es simplemente el impuesto que recauda un poco menos o un poco más en atención a la volatilidad. A ver, déjame detener aquí que es un tema clave, Guillermo. Es obvio que el gobierno mexicano no puede determinar ni el tipo de cambio ni los precios internos de las gasolinas. Lo que sí puede determinar es el IEPS. Quiere decir que entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si se modifica dramáticamente el tipo de cambio o hay un incremento o baja del precio del petróleo internacional, ¿el IEPS se va a mover automáticamente? ¿De qué manera? ¿O cómo va a funcionar eso? Es una fórmula que reconoce el cambio que se da en un momento dado en el tiempo y reduce su impacto a lo largo de los días. Por citarte un ejemplo, si hubo un incremento importante el día de hoy, solamente una fracción de ese incremento se reflejará en el precio vigente y en los días siguientes se seguirá, digamos, incorporando ese incremento hasta que sea completamente reconocido. Lo que hace es suavizar, lo que hace es distribuir en el tiempo un impacto que pudiera ser muy fuerte para un día en particular. ¿cuánto puede absorber, digámoslo así, este amortiguador, en lo que se convierte el impuesto, un amortiguador, una suerte de resorte? ¿Cuánto puede absorber? Sí, lo que puede absorber es lo que se ha visto históricamente pasa en estos mercados. Yo creo que hay espacio para ello. Y más allá de lo que puede absorber, digamos, en un día, lo que es importante es que la fórmula que se estableció permite que a lo largo de las semanas siguientes y días siguientes, ese impacto que se suavizó se siga reflejando hasta el punto donde se vuelve a poner el precio donde tiene que estar. ¿Se ha dicho que cambiará el precio cada día, cada 24 horas? La metodología planteada por Hacienda indica que será diario, y es muy importante que el público también sepa que el fin de semana se va a mantener los precios. Los mercados no operan el fin de semana, entonces el precio que se determina el viernes por la tarde para el sábado se mantendrá el domingo y el lunes, y será hasta el martes que tendremos un precio diferente, miércoles precio diferente, jueves y viernes precio diferente, para volver a continuar con precios, digamos, constantes fin de semana y lunes, y así nos seguiremos todos los días. ¿Cómo va a funcionar este nuevo mapa de precios diferentes en toda la República Mexicana, en términos estatales, en términos municipales, en términos de colonia? ¿De qué tamaño es el espacio que va a regular cada uno de los precios? Los precios que está determinando la Secretaría de Hacienda corresponden a 90 regiones, son 83 terminales de almacenamiento de Pemex y 7 precios fronterizos. Entonces, estos son los que están siendo publicados en la página www.gov.mx/CRE o www.gov.mx/apertura gasolinas. Si buscan en el buscador que tengan en sus máquinas, podrán poner apertura gasolinas y es lo primero que aparece. ¿Todas las máquinas del país están listas para tener este cambio diario de precios? Así es, hay una mucha comunicación con la industria gasolinera, con las asociaciones. Están informados desde el año pasado que esta fecha iba a llegar, en la cual los precios se iban a mover de manera diaria. Estamos dando de las 4 de la tarde a las 12 de la noche para programar sus propias contabilidades y aparatos electrónicos para poder mostrar los precios nuevos. El precio entra en operación a partir de las 12 de la noche del día siguiente, digamos. ¿Son alterables las máquinas en materia de precios? Tienen softwares que son que permiten ajustar el precio, y lo que es muy importante es que los ciudadanos estén muy atentos a los precios que estén observando con las gasolineras. Cualquier precio que vaya por encima del precio máximo establecido en la página de internet, pues es sancionable. O sea que para ir a cargar gasolina hay que ver primero el precio y luego la máquina. Sería una forma de hacerlo. Más adelante vamos a tener una aplicación, una app en los teléfonos. Ya está en fases muy avanzadas de desarrollo. La tuvimos en prueba, en una versión que le llaman beta. Y ya estamos muy próximos a anunciarla para que en los propios teléfonos consulten los ciudadanos. Déjame agregar dos temas más, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Uno, lo que ha dicho el senador Mario Delgado, con quien hablaremos esta mañana también un poco más adelante, sobre que debería bajar más la gasolina. En su revisión del tema con la fórmula de Hacienda, él dice la disminución del precio tendría que ser más pronunciada. La disminución en el precio y los incrementos en los precios, sin el control, digamos, de la volatilidad, serían mucho más acentuados. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda es controlar esta volatilidad a través de una fórmula que permite que un incremento no sea tan fuerte, ni tampoco un decremento, de tal forma que el precio no sufra de esta volatilidad. Bueno, ya lo veremos con el senador en un momento más, pero déjame cerrar aquí, Guillermo, esta conversación con este tema relacionado con el IEPS. Si el IEPS se va a convertir en este amortiguador o en este suavizador de precios, digámoslo así, ¿qué impacto o qué relación se va a tener o cómo va a funcionar en términos presupuestales. Es sabido que el impuesto especial para servicios en buena medida es dinero público que soporta una parte importante de la operación gubernamental de estados y municipios. Si varía el IEPS cotidianamente para ir ajustando y suavizando el impacto del tipo de cambio o del precio internacional del petróleo para no afectar dramáticamente el precio de las gasolinas, ¿qué va a suceder presupuestalmente a la hora de ejercer recursos? Lo que ha indicado la Secretaría de Hacienda es que está aprovechando los excedentes que está generando por otros mercados, en particular el del petróleo, y esto es lo que está permitiendo amortiguar, como bien indicas, el precio de la gasolina. Es un ejercicio que se hizo igual en enero el impacto iba a ser mayor y se utilizó el impuesto especial con una reducción para poder amortiguar un poco el incremento. Lo mismo está ocurriendo ahora, por eso cuando tienes un decremento, eso te permite ahorrar un poco de IEPS. Cuando tienes un incremento en la gasolina, eso te implica erogar o disminuir la recaudación del IEPS, y eso ayudará a que en los promedios pueda financiar a través de estos ahorros que se puedan tener o ingresos excedentes por motivo del petróleo. Bueno, cierro con otro tema que no es tan relevante como este, pero que es importante mencionarlo. Lo oí por ahí alguien que reportaba sobre el tema de que diario habrá un cambio de precios de las gasolinas y que las máquinas ajustarán precisamente para mostrarlo al público consumidor, pero que algunas máquinas no lo harán diariamente para evitar su desgaste. ¿Has oído eso, Guillermo? No, me suena muy raro, si quieres lo investigamos, Carmen, pero este es un tema informático. Uh-huh. La realidad es que las bombas que expenden la gasolina pues tienen un software, y en ese software se establece cuál es el precio, y el volumen pues es el mismo, el que están midiendo. No hay ningún desgaste por poner un precio diferente por vender más producto que menos, ¿no? ¿Depende de los gasolineros el cambio o es automático todo? No, el cambio depende de los gasolineros. Ellos tienen el control de sus bombas, y las bombas establecen los precios a la vista al público. O sea, si el gasolinero no cambia el precio ese día, ¿qué? Pues si lo vende por debajo del precio máximo es un descuento. Si lo vende por encima del precio máximo, eso sí no está bien. Y ahí le pediremos al público que nos reporte cualquier cosa que vea en ese sentido para actuar. Uy, pues entramos en un territorio insondable. En todo caso, vamos a ver qué pasa en la práctica todos los días. ¿Cuántos expendios de gasolina hay en la República Mexicana? ¿Tienes el dato, Guillermo? Alrededor de 11.500 gasolineras tenemos a nivel nacional. 11.500 gasolineras y sus respectivos responsables todos los días tendrán que modificar manualmente el precio. Es una operación manual, pero bueno, es algo que se ha hecho. Tradicionalmente, bajo el modelo de Pemex, se avisaba el precio el mes previo o unos días antes de que acabara el mes para que iniciara el siguiente, y es una operación cotidiana que hacen los gasolineros. Pues estaremos en contacto, si me lo permites, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Gracias por tomar la llamada y seguimos con el tema. Gracias y buenos días. Con mucho gusto, Carmen. Un abrazo. Hasta buenos luego. Días y hasta la próxima. Damos paso en un momento más al senador Mario Delgado, una pausa y volvemos con él. ¿Qué tiene que decir Mario Delgado de lo que está pasando con el tema de las gasolinas, el diésel y todo lo demás? Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues lo hemos informado y lo reiteramos ahora para dar paso a la entrevista con el senador Mario Delgado, que los combustibles costarán entre 1 y 2 centavos menos al consumidor este martes, a partir de este martes o este martes 21 de febrero, de acuerdo con la lista de precios máximos aplicables publicada la tarde de este lunes por la Comisión Reguladora de Energía. Ayer lunes, la Comisión Reguladora de Energía, que encabeza Guillermo García Alcocer, con quien hablamos hace unos minutos, bueno, pues presentó precisamente esta información. En promedio en todo el país, la gasolina magna y la premium disminuirán 1 centavo, mientras que el diésel se mantendrá igual. Están ahí los detalles y la especificación en la propia comunicación oficial de la que hemos hablado desde temprano. El senador Mario Delgado, vía Skype. Gracias, Mario, por estar aquí de nuevo. Bienvenido, buenos días, con este gran tema para todo el país. Buenos días. Hola, Carmen, buenos días. Al contrario, gracias por invitarme a participar en tu programa. ¿Qué dices de lo que está pasando, de los anuncios que hace la Comisión Reguladora, de lo que dice Messmer, de lo que dicen las autoridades sobre los precios de las gasolinas y esta noticia de que le han bajado un piquito a los precios del diésel y la gasolina? No, bueno, yo creo que los mexicanos deben de estar de fiesta porque el gobierno hizo el favor de bajar 1 centavo a la gasolina. Es pura simulación. Fíjate lo que ha pasado. Ahora resulta que hay una nueva fórmula para suavizar, para que no haya cambios tan abruptos en el precio de la gasolina. Eso es mentira. La nueva fórmula lo que hace es proteger el nivel de precios que estableció el gasolinazo. Ha tenido tan mala suerte el gobierno mexicano que dijo que se iba a mover respecto a los precios internacionales y del tipo de cambio. ¿Qué ha ocurrido del gasolinazo para acá? Que el precio de referencia en Texas, en el Golfo de Texas, que es donde estamos importando ahora más del 60% de las gasolinas que consumimos en el país, porque así lo decidió el gobierno de Peña Nieto al prácticamente abandonar nuestras refinerías y ahora dependemos de la importación de los Estados Unidos. Ahí ha caído el precio en 11% de enero a la fecha. La semana pasada, el 14 de febrero, alcanzó su nivel más bajo en lo que va del año. Y el tipo de cambio hemos visto que afortunadamente se estabilizó, incluso está un poco por debajo de lo que estuvo en enero. La gasolina, si hubiéramos seguido la fórmula, si el gobierno hubiera respetado su compromiso del 27 de diciembre, tendría que haber bajado la magna 1 peso con 17 centavos por litro y la premium 1 peso con 89 centavos por litro. Entonces, ¿qué hacen? Cambian la fórmula para no transferirle este beneficio a la población y quedárselo el gobierno. Hay que decirlo claramente, esto es una simulación. Desde el sábado pasado, el gobierno, con este manejo de la fórmula, que es muy complicado y muy técnico, se están quedando con 50 centavos más adicionales de impuesto por cada litro de gasolina. La decisión que está tomando el gobierno es en favor de su caja y en contra del bolsillo de la gente. Y es una cosa verdaderamente ridícula hablar de precios libres de la gasolina cuando no tenemos condiciones de competencia, Carmen. No hay condiciones de competencia en el país. No están listos los empresarios. No hay gasolineras nuevas. No hay ductos nuevos, estaciones de servicio, de almacenamiento, instalaciones marítimas para recibir barcos. En fin, no se ha hecho la inversión, que no se puede hacer en un año como quiere este gobierno, para tener un mercado competido de gasolinas. Y eso sí, según ellos ya están liberalizando. La verdad es que es una simulación. La nueva fórmula lo que hace es prácticamente asegurar el nivel de precio que tuvieron con el gasolinazo y van a estar jugando con 1, 2 centavos todos los días. Imposible de verificar. Va a venir una gran cantidad de abusos. Y una pregunta que yo haría, decía el gobierno que era insostenible, que era no se podía seguir con estos subsidios cruzados a los precios de transporte que había en la gasolina. Y ahora vemos, el día de ayer, que por primera vez hay precios diferenciados. Y la diferencia entre las zonas metropolitanas y el resto del país es un centavo. ¿Todo esto por esa diferencia? ¿Eso era el gran tema? ¿A eso es lo que iban? ¿Este es el objetivo que estaban buscando? Pues no. La verdad es que lo que quieren es seguir utilizando la gasolina como un instrumento recaudatorio porque se les están haciendo agua las finanzas públicas. Y la gasolina es la nueva manera que han encontrado para pasar de la petrolización de las finanzas a la gasolinización de las finanzas públicas. Pero si el propósito, Mario, fuera recaudatorio, entonces ¿para qué te adelantas un año en la liberalización si tenías un año más para mantener tú mismo como Hacienda el control del precio de las gasolinas? ¿Para qué adelantar un año si fuera solamente un propósito recaudatorio? No, es que en realidad siguen teniendo el control. Los precios los está fijando Hacienda, pero ¿qué va a pasar? Es una estrategia política, Carmen, porque a partir de las zonas que empiecen a liberar, ¿qué te va a decir el gobierno? No, no es mi culpa, son los mercados, es para lavarse las manos, es una estrategia para lavarse las manos. Pero en realidad, el precio de la gasolina en nuestro país no se va a mover hacia abajo porque hay una enorme cantidad de impuestos. Y el gobierno lo que quiere es asegurar su recaudación, asegurar sus impuestos, por eso cambia la fórmula, por eso juega con los precios y por eso a partir de marzo decir, no, es que no es mi responsabilidad, son los precios internacionales. ¿Cómo desmentimos esto? Bueno, bajó la gasolina en Texas, bajó el tipo de cambio. ¿Por qué no se traslada ese beneficio a los consumidores? Porque se lo queda el gobierno, porque esto es recaudatorio. Pues ahí está, muy, muy contrastante lo que dice es Mario Delgado con lo que escuchamos de voz de las autoridades, desde luego, pero ahí está, evidentemente, en un momento clave, porque ya esto se echó a andar. Efectivamente, esto ya es el proceso que se había anunciado y que se está instrumentando, y tú dices, debería estarse impactando el precio de la gasolina hacia abajo ahora que está la gasolina más barata a nivel internacional, porque el precio del petróleo está más barato a nivel internacional. Para cerrar, Mario, ¿tienes idea de cuánto impacta, por decir, el precio de la gasolina, la carga impositiva en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje, por decirlo así, qué aproximado tienes respecto a lo que pagan en Estados Unidos por impuesto al consumir gasolina? Tienen un impuesto aproximadamente como del 20%, es menor los impuestos que pagan allá que aquí. ¿Acá cuánto es? Bueno, aquí, de cada 1,000 pesos, para ponerlo fácil, para hacer fácil la cuenta, de cada 1,000 pesos que tú te gastas en llenar un tanque de gasolina, más de 400 pesos son de impuestos. Y la verdad es, el gobierno lo quiere mantener un mercado con precios altos, porque quiere que la tasa de retorno de las inversiones que se necesitan, que necesitan hacer los privados para efectivamente tener un mercado competitivo de gasolinas, sea mayor. Si le están favoreciendo que haya un mercado con una utilidad mayor para que pues vengan las inversiones, para que nos hagan el favor de venir a invertir y tener un mercado competido. Es decir, no puedes crear un mercado competido de gasolinas cuando estableces precios altos por decreto. Esto no va a pasar, Carmen, no va a pasar en este año y esto va a tardar. Me parece que vamos a un esquema donde vamos a tener muchos encontronazos con la realidad, porque ni siquiera las gasolineras están preparadas, les van a estar moviendo el precio a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana tiene que estar cambiado, en fin, incluso ellos mismos dicen, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Es un desastre lo que están provocando, todo por privilegiar la caja del gobierno y afectar a los bolsillos de los mexicanos, es el fondo de todo. Ahí está, Mario Delgado, todo esto que has planteado, y seguiremos escuchándote, si me lo permites. Gracias por estar esta mañana aquí, y seguimos muy de cerca esta mirada crítica, muy crítica, de lo que está sucediendo con las actuaciones respecto a los precios de las gasolinas. Gracias, Mario, no perdamos la comunicación. Gracias a ti, Carmen. Gracias al senador de la República. 9:44, después de la pausa regresamos, tenemos más asuntos importantes, regresamos con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Muy importante el enlace este día, esta mañana, con Jesús Esquivel, nuestro colega periodista, corresponsal de la revista Proceso, y bueno, pues presencia en este espacio de noticias en vivo, con temas tan relevantes como lo que acaba de emitir John Kelly, el tema, los memorándums migratorios. Jesús, buenos días, gracias por estar aquí esta mañana, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues efectivamente, hace unos minutos el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, el general John Kelly, ya dio las órdenes a las agencias federales bajo su mando de que fortalezcan las medidas migratorias, en primer lugar para ubicar, detener y deportar de manera expedita a los inmigrantes indocumentados de la Unión Americana. También anunció en estos dos memorándums, Carmen, que ya se inició el proceso de planeación, diseño para la construcción del muro en la frontera con México. Pide a las agencias federales, especialmente a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Protección Aduanal y de la Frontera, que determinen las zonas más vulnerables de la zona limítrofe con nuestro país, Carmen, para que ahí se pueda hacer el plan de la construcción, que además debe incluir un alumbrado, tecnología como sensores, y también definir el tipo de material que se debe utilizar para, de manera efectiva, dice Kelly en uno de los documentos, vigilar la zona que colinda con México. Los documentos, de lo cual habíamos platicado ya ayer, que habían sido filtrados al periódico The Washington Post, Carmen, sí confirman esto que quiere hacer el presidente Donald Trump, criminalizar a la inmigración indocumentada, ya que Kelly le pide a los gobiernos estatales y locales de los 50 estados de la Unión Americana que empoderen a sus policías para que colaboren con los agentes federales en la ubicación, captura y para su eventual deportación de los inmigrantes indocumentados, no solo en la frontera con México, sino al interior de los Estados Unidos, y acelera el tipo de deportaciones que se venían llevando a cabo en la frontera con nuestro país, Carmen. Ahora todo inmigrante detenido en la zona limítrofe será deportado inmediatamente, sin importar si este es mexicano o no. Lo que venía haciendo por años el Servicio de Inmigración, que era detener a indocumentados en la frontera, regresarlos a la frontera norte de México, aunque estos no fueran ciudadanos de nuestro país. También lo que ya habíamos adelantado, Carmen, le pide a las agencias federales determinar qué inmigrante indocumentado que está en Estados Unidos o residente permanente que vive en la Unión Americana ha pagado a coyotes para meter a Estados Unidos a menores de edad, sean sus hijos o no. Esto sí es criminalizar a la inmigración indocumentada. También establece los lineamientos para sacar del país a los inmigrantes indocumentados que tengan un proceso de apelación para su caso vigente. Es decir, ya no va a haber casos en los cuales a los inmigrantes indocumentados se les permita presentarse ante un juez. Y sobre todo serán deportados, dice Kelly, para evitar riesgos de vulnerabilidad a la seguridad nacional, aquellos que tengan antecedentes penales, que hayan sido acusados de algún un delito, y también las personas que puedan, de acuerdo al libre albedrío de los agentes migratorios, representar una amenaza a los Estados Unidos, Carmen. ¿A juicio del agente policíaco migratorio? Del agente federal de inmigración, así es. O sea, que sea un agente de inmigración el que, pues, ve tú a saber bajo qué criterios considere, a lo mejor por su aspecto físico, que es lo que regularmente hacen, por su perfil racial, determinar si representa o no una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y de ahí depender si lo deja entrar o no lo deja entrar a los Estados Unidos. También, para el caso de la frontera sur, le deja a consideración de los agentes el analizar a una persona que llegue a la zona limítrofe de Estados Unidos solicitando asilo, ya sea por una persecución política o religiosa. La situación se está cumpliendo tal y como lo había prometido Trump durante su campaña, Carmen. Esta última parte, sin duda, Jesús, esta última parte, ¿podrías repetir? ¿Deja al agente migratorio, a su juicio, resolver la entrada o no por razones humanitarias o de persecución? Sí, política o religiosa. Uh-huh. Y ya ves que había muchos que llegaban a la frontera norte de nuestro país, llegaban a los puentes migratorios y le argumentaban a los agentes de inmigración de Estados Unidos que estaban solicitando asilo por alguna persecución política, por cuestiones de derechos humanos, y los agentes migratorios, en lugar de negarles la entrada, lo que hacían era permitir que estas personas se entrevistaran con agentes con mayor especialidad, que presentaran sus casos y sobre todo que fueran escuchados por cortes migratorias encargadas de determinar el estatus de residencia de esa persona. Ahora ya no. Bajo el nuevo criterio firmado por Kelly, el agente de inmigración de ICE o de CBP, de protección aduanera, tendrá, pues, bajo su criterio, la decisión de siquiera permitirle que su caso sea escuchado. Tremendo. Es un panorama muy delicado y efectivamente, tal como lo dices, Jesús Esquivel, desde Washington, estamos frente a la instrumentación de lo que se anunció, de lo que estaba ya previsto, de lo que estaba ya cantado, y es un tema que sin duda pues confronta y va a confrontar, estoy segura de ello, a los circuitos judiciales, incluso por la falta de garantías, por la política antigarantista que esto significa, entre otras cosas, gente que esté en procesos judiciales por razones migratorias, que esté en procesos judiciales de apelación, no será valer esta fase judicial de alguien que está en proceso para poder quedarse en los Estados Unidos por una vía judicial, ¿no se hará valer ni siquiera la apelación que esté en curso? No, bajo la nueva directriz es toda persona que esté en ese proceso tendrá que ser deportada de los Estados Unidos, sobre todo porque el argumento de Kelly es que reinciden en la violación de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Según su muy particular punto de vista, porque ¿cómo generaliza una cosa de ese tamaño? Sí, y además, por ejemplo, ¿cómo determinar, Carmen, en el caso de las personas que suponiendo hayan llegado aquí hace varios años, ya sean residentes permanentes, y que por las cuestiones de que dejaron a sus hijos en nuestro país, un ejemplo, cuestiones económicas, o que hayan pagado un coyote para meter a sus hijos como indocumentados a los Estados Unidos, que eso es muy recurrente? Sí. Imagínate los cargos que le puede achacar el gobierno de Trump. Tráfico de personas, lo cual es muy grave. Por eso es criminalizar a la política migratoria de los Estados Unidos. Lo que sí no toca es el programa de acción diferida para los menores de edad que llegaron a los Estados Unidos bajo el estatus de indocumentados y que entraron en este programa conocido como los soñadores o los dreamers. Trump no lo toca en estas órdenes. En estos memorandos que ya firmó Kelly, dicen que eso será evaluado eventualmente. Recordemos que la semana pasada en la conferencia de prensa Trump dijo que eso lo iba a analizar con su corazón, pero ya sabemos qué tipo de corazón tiene Trump. En este caso, porque hay también un tema importante, son jóvenes que llegaron, niños que han estudiado allá, es un factor también relevante para la economía y para la contribución a la economía y la realidad estadounidense, esos jóvenes educados allá y esta condición de dreamers, bueno, tiene también un rasgo de conveniencia para los gobiernos que, bueno, quien lo impulsó, que fue el gobierno de Obama. No solamente rescatar la posibilidad de estos jóvenes soñadores o dreamers, sino también lo que significa retener en la realidad estadounidense a ese perfil de personas acorde a lo que estamos viendo, cuando el perfil de las personas, su condición racial, su condición socioeconómica, su condición de preparación, es un factor, sin la menor duda, que está aquí presente en todo el momento. Más allá de los dreamers, que no son tocados en este momento, y que efectivamente Donald Trump dijo, lo voy a analizar con mi corazón, es un tema muy duro, la ley nos dice que tenemos que actuar de cierta manera, pero es un tema muy duro, todo lo que vimos hace unos días, ya lo veremos en otro capítulo seguramente, pero déjame detener, Jesús Esquivel, con esto que nos informas el día de hoy, que es sumamente importante. déjame regresar al tema del proceso, de los procesos judiciales. Imagínate lo que representa para un sistema de justicia como el estadounidense el hecho de que se establezca en un memorándum de una orden ejecutiva la imposibilidad a alguien de continuar un proceso de la justicia para apelar cualquier cosa, en este caso para apelar alguna circunstancia de carácter migratorio, y que se inhiba a las personas de continuar con el proceso de justicia, porque yo quiero ver quién se presenta a continuar sus apelaciones si está la espada bajo el cuello o sobre el cuello. Esa es una situación que la propia estructura de justicia seguramente tendría que pronunciarse al respecto de su significado. Sí, seguramente habrá jueces en algunas cortes que no estén de acuerdo con la orden que ya emitió el general Kelly a las agencias federales bajo su cargo. Veremos seguramente disputas por parte de algunos jueces migratorios, como ocurrió con la orden ejecutiva enfocada para las personas de origen musulmán, que por cierto, el presidente Trump volverá a emitir esta semana, posiblemente el jueves, Carmen. Pero en este caso seguramente va a crear un pleito enorme entre cortes y la Casa Blanca. Ahora también el argumento de Kelly bajo el memorando es que es para ahorrar recursos del presupuesto federal, ya que hay muchos centros de detención, dice Kelly en uno de los memorándums, llenos de indocumentados que están esperando un proceso migratorio o que reincidieron en ingresar como indocumentados al territorio estadounidense. Eso, Carmen, ha sido tema de controversia por varios años, sobre todo en el gobierno de Barack Obama. Me consta porque yo viajé a un centro migratorio en Arizona, en donde, aparte de que están siendo tratados de manera inhumana en algunos casos, es cierto, están llenas las celdas de inmigrantes indocumentados que esperan pacientemente el proceso judicial y que ahora, bajo los nuevos estatutos del gobierno de Trump, pues en lugar de pensar que van a ser llevados a una corte ante un juez, pareciera que los van a subir a camiones y enviarlos a la frontera para ser deportados a sus países de origen, Carmen. ¡Qué fuerte! ¿Qué panorama se está presentando, Jesús Esquivel? La primera parte de tu informe, de lo que está planteando John Kelly emitiendo estos memorándums migratorios, ubicar, detener y deportar de manera expedita a migrantes indocumentados, llamar a los gobiernos, a los gobernadores y a las autoridades de los gobiernos para agilizar el asunto y para empoderar a los policías para ubicar, detener y deportar de manera expedita a migrantes indocumentados. Estamos, Jesús, frente al panorama más sombrío que podamos imaginar. ¿Esto llegará al punto de que los que tomen esto muy en serio, actuando bajo la directriz de estos memorándums migratorios, lleguen a ubicar dentro de oficinas, dentro de casas, dentro de lugares de trabajo, a gente y sacarla de ahí? Ese es el fantasma más terrible que podemos imaginar de este panorama. Sí, porque hay una cacería. Una cacería, y además el memorándum, el primero, establece perfectamente bien que se ubique a personas que ya tengan una orden de deportación. Los pueden ubicar en su trabajo o en su casa, como bien señalas. En el gobierno de Obama, muchas de estas personas recibieron una orden de deportación cuando, por ejemplo, habían estado aquí como inmigrantes indocumentados y fueron detenidos por algún policía, ya sea porque se les rompió la calavera del auto, porque se pasaron un semáforo en rojo o porque tuvieron un incidente cualquiera en el cual tiene que acudir la policía local, y al solicitarles pues su información se dan cuenta que son personas indocumentadas, la reportaron, y bueno, ahora sobre ellos hay una orden de deportación, pero no han sido sacados de los Estados Unidos. Bajo las nuevas órdenes tendrían que ser ubicados, porque además el memorándum dice que son los policías estatales y locales los que con mayor frecuencia tienen encuentros con inmigrantes indocumentados, y ahí es donde Kelly les pide a las autoridades esperen para convertir básicamente a sus policías en agentes migratorios y colaboren con la patrulla fronteriza, lo cual es grave. Hay 16 jurisdicciones o municipios, como lo podemos entender en México, que aquí son condados, 32 de 16 estados que ya colaboran con el Departamento de Seguridad Interior en este sentido. Hay que ver también cuál va a ser la reacción de los gobernadores, de los alcaldes, de todos los estados de la Unión Americana, si están dispuestos o no a cooperar, porque no los está obligando la orden de Trump, con el Departamento de Seguridad Interior. Y ahí es donde creo que puede también existir una gran disputa por los intereses económicos de cada ciudad, de cada pueblo o de cada estado de la Unión Americana, que reconocen la contribución económica de la mano de obra de los inmigrantes, ya sea residentes permanentes o indocumentados, como en el estado de California, Carmen. Lo grave que hay que pensar también es que con la victoria electoral de Trump, también los republicanos se adueñaron de la mayoría de las gubernaturas en la Unión Americana. ¡Puf! ¡Qué panorama! Jesús Esquivel, el que nos describes, pues se está convirtiendo en realidad toda la campaña de Trump y los discursos de Trump, la última intervención de Trump precisamente con los policías, que les hizo un mensaje, que dio todo un discurso invitándolos a tomar parte de esto. ¿Cómo olvidar, Jesús, apenas hace unos días que decía, ustedes saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Así de maniquea la cosa, así de brutal el asunto. Ustedes pueden decir quién sí y quién no, quién es el bueno y a quién echamos. Ese discurso de Donald Trump ahora se traduce formalmente en estos memorándums ejecutivos migratorios de John Kelly. No veo aquí, pero no me extrañaría ya que empiecen a premiar las delaciones, ¿no? Sí, sin duda. Y además hay otro elemento, Carmen. En Estados Unidos hay demasiadas denuncias por violaciones a los derechos civiles de la policía que actúa con un perfil racial para detener a personas que físicamente no parecen ciudadanos de los Estados Unidos, es decir, que no son blancos, no tienen ojos azules. Y en ocasiones varios de estos detenidos han sido residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. Ahora imagínate, con esos nuevos mandatos, este tipo de policías van a actuar pues con un cheque en blanco, tratando de detener a cualquier persona que bajo su criterio piensen que es un inmigrante indocumentado. Entonces es grave la situación. Si de por sí ya había una psicosis entre la comunidad hispana, imagínate con esto. Y sobre todo cuando se empiecen a llevar a cabo este tipo de operativos en los estados o condados donde ya la policía colabora con la patrulla fronteriza. Cualquier policía dentro de los Estados Unidos, bajo estos mandatos, potencialmente puede ser un agente migratorio, Carmen. No, no, los están convirtiendo en agentes migratorios, absolutamente, que la policía sea agente migratorio. Eso es lo que dice Trump en su discurso, esto es lo que está traducido en estos memorándums migratorios. ¿De qué tamaño es la capacidad, Jesús Esquivel, de la policía y las policías y de las autoridades migratorias para ejecutar estas órdenes migratorias? ¿Ha habido alguna transferencia mayor, presupuestalmente hablando, para operar algo de este tamaño, o seguimos hablando con un discurso más subido de tono, pero con los mismos recursos para deportar? Con los mismos recursos para deportar, pero porque el gobierno federal está financiándose con el presupuesto fiscal que entró en vigor el 1 de octubre del año pasado, que fue el último que se le aprobó al expresidente Barack Obama. Es importante lo que mencionas, porque también para la construcción del muro, pues que él está dando las órdenes de evaluación, de hacer el diseño, que te cambie de juego. Pero falta el presupuesto que tiene que ser aprobado por el Congreso Federal. Ahora, lo mismo van a argumentar las policías, bueno, no las policías, las autoridades locales y estatales que estén dispuestos a cooperar con el Departamento de Seguridad Interior. Van a querer dinero para financiar ese tipo de actividades de su policía. Y ese dinero lo tiene que aprobar el Congreso Federal, sin duda. Falta que Trump envíe este proyecto al Capitolio, pero no perdamos de vista que los republicanos son mayoría representativa en el Senado y en la Cámara de Representantes. A ver, cuéntame más de esto. ¿Esto tiene que traducirse en un marco legal? O, bueno, si son memorándums migratorios, también tienen carga ejecutiva. ¿Hasta dónde el Congreso puede intervenir o no en esto? Pues puede, en el momento no puede intervenir, son órdenes ejecutivas que se van a llevar a cabo, financiadas por el presupuesto que ya se tiene aprobado, el que tiene el Departamento de Seguridad Interior. se van a ajustar, digamos, a esos fondos que ya tienen garantizados. Pero, por ejemplo, para el proyecto del muro, sí tiene que solicitar dinero al Congreso. Si quiere, bajo el acuerdo que logre establecer con las autoridades locales, que estén dispuestas a convertir a sus policías en agentes migratorios, tendría, sin duda, el Departamento de Seguridad que solicitar un presupuesto, porque estarías desviando de sus actividades normales a un policía para convertirlo en agente de la patrulla fronteriza, y eso implica más gasto, porque hay que utilizar también tecnología, servicios computarizados para verificar huellas digitales, en fin, es complicado, no es tan sencillo. Pero para eso, al momento, y como se leen estos memorándums, se van a ajustar al dinero que ya tiene aprobado el departamento a cargo del general Kelly. ¿Qué panorama? Me acordaba, Jesús Esquivel, al escucharte, de Daniel Segura, vocero de la policía de Fort Worth, con quien hablamos hace unos días, y bueno, él es de origen mexicano, aunque lleva muchos años en Estados Unidos, pero digamos como policía y vocero de Fort Worth, él decía que bueno, ellos tienen clarísimo que no pueden detener a la gente por su apariencia racial, ni por su vestimenta, ni por cosa por el estilo. Incluso hacía el juego de que dice, nosotros no podemos detener a alguien que venga en su camioneta oyendo a Vicente Fernández, ni cosa por el estilo, porque no hay manera de que hagamos eso, pero con lo que aquí estamos viendo, pues en una de esas, lo que ya teóricamente estaba establecido como un criterio no válido para detener a las personas, como la apariencia racial o cosa por el estilo, pues aquí si dice ubicar, detener, deportar de manera expedita y dejar rangos de discrecionalidad tanto a policías como a agentes migratorios, pues volvemos efectivamente al punto de las apariencias y de lo que yo creo que es riesgo para la seguridad de mi país o de los Estados Unidos. Es un panorama francamente muy delicado, Jesús, el que nos muestras esta mañana a partir de los anuncios de John Kelly, que acaba de emitir estas comunicaciones. Sí, Carmen, y bueno, no olvidemos que muchos departamentos o de policía de Estados Unidos tienen pleitos enormes con comunidades étnicas que son minoría, los afroamericanos, precisamente por aprovecharse o abusar de la autoridad que tienen, y hemos visto incluso pues situaciones muy graves en donde policías han sido asesinados y policías que usan su poder para matar a personas que pertenecen a las minorías étnicas. Esto sin duda genera mucha preocupación por esos antecedentes que ya existen, sobre todo más hacia el norte de los Estados Unidos, en donde la policía sí es muy racista. Aquí en los alrededores de Washington yo he escuchado casos de latinos, muchos de ellos mexicanos, que han sido detenidos nada más porque son latinos, por su perfil racial, y aunque la policía no les dice nada, buscan la manera de darles una multa, ya sea porque iban a 2 millas sobre el límite de la velocidad, cosas que a otra persona con otro perfil racial no se lo aplicarían, Carmen. Esto es grave, ¿verdad? Es grave, sin la menor duda. Jesús Esquivel, te aprecio muchísimo esta comunicación para dar a conocer en este preciso momento lo que se acaba de anunciar por parte de John Kelly. Nos mantenemos en contacto. Gracias, como siempre, por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington y presencia en este espacio de noticias en vivo. Vamos a estar con Omar Jonathan Pérez Morales desde Chicago. Más adelante, unos minutitos más, estamos con Omar. Deme un segundo antes de ir con Omar Jonathan López Obrador en Chicago y todo un mensaje ahí que vamos a recuperar esta mañana. Estamos con Eduardo Gómez. Vamos hasta nuestra redacción porque nos cuenta lo de ayer. Bueno, qué cosa, ¿no? Ayer fue el día de los presidentes en Estados Unidos, un día feriado, un día donde se reconoce pues la labor, la aportación de los presidentes de Estados Unidos y se les dedica un día. ¿Qué pasó el día de ayer con este tema? Nos cuenta Eduardo. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Buenos días, Carmen. Pues sí, como lo comentabas, ayer fue el día de los presidentes, pero parece ser que la consigna fue el día de No es mi presidente, miles de manifestantes salieron a las calles de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Chicago, entre otras. Se habla de 27 en el marco de este día, de esta celebración. Quienes se manifestaron tuvieron como objetivo rechazar las declaraciones y acciones del presidente Donald Trump. Escuchamos la voz de una de las participantes. Estoy aquí para protestar por todo lo que el 45 presidente de Estados Unidos representa, por sus puntos de vista sobre las mujeres, por sus opiniones sobre la inmigración, su racismo, sexismo y por todas las cosas horribles que representa y que avergüenzan a nuestro país. Cabe señalar, Carmen, que el Día de los Presidentes es el nombre con el que se conoce la festividad instaurada en el día del nacimiento de George Washington, el primer presidente estadounidense. También ha habido demostraciones a favor de Donald Trump, como el domingo pasado en Florida. Medios locales reportaron este meeting, que parecía más un acto de campaña, pero bueno, en fin, se están polarizando las posturas en Estados Unidos, aunque no dejan de manifestarse en contra de él. Gracias, Eduardo, por la información. Estamos en el tema. Volvemos. Gracias. Información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Vámonos con Omar Jonathan Pérez Morales hasta Chicago. Un saludo a Omar Jonathan y a Chicago, a quienes estén siguiendo esta señal en Chicago o en cualquier otro lugar del mundo. Esto es internet, así que no hay fronteras para llegar a cualquier lugar del mundo. Por cierto, aprovecho el viaje y les adelanto que estaré en Alemania. Estaré volando esta noche rumbo a Alemania. Ya le cuento de qué se trata, pero estará al frente de esta emisión nuestro colega Isaías Robles y todo el equipo de noticias el día de mañana, porque no me alcanza a cuadrar el horario para llegar y transmitir desde allá, pero ya estaremos en los siguientes días transmitiendo desde Alemania con algo que será interesante, espero, para usted. Ya le contaremos. Hemos sido invitados, bueno, me han invitado a participar en la presentación de un informe sobre libertad de expresión, periodismo y, bueno, pues las realidades nuestras en materia de libre expresión y la necesaria revisión que se hace siempre desde Europa del estado de cosas en materia de derechos humanos y libertades en estos lugares del mundo como nuestro país México. Ya le contaré, por lo pronto estaré participando en esta presentación de este informe sobre libertades y periodismo en la región. Vamos hasta Chicago y, como digo, saludos a Chicago y a las ciudades de Estados Unidos donde están siguiendo esta señal y en otros lugares del mundo. Un abrazo a quienes siguen este programa de noticias en vivo. Omar Jonathan Pérez Morales, gracias nuevamente por estar aquí. Cuéntanos cómo estuvo la presencia de López Obrador ahí en Chicago. Gracias, Carmen. Muy buenos días a todos. Hubo varios temas. La verdad es que abarcó varios temas la visita de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, aquí a Chicago. Se reunieron en el Centro Comunitario Benito Juárez, ubicado en el barrio de Pilsen, habitado en su mayoría por gente mexicana. Y le preguntamos a López Obrador sobre las incorporaciones a su equipo de Esteban Moctezuma y Alfonso Romo. ¿Qué tal? Bueno, Alfonso Romo, muy cercano al círculo salinista, amigo del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, y bueno, muy molesto y a veces evasivo, pero escuchemos lo que nos respondió Andrés Manuel López Obrador. Debe desenmascararse. La participación de todos y de todas. Son amigos de la máquina. No. Mira, vamos a unirnos todos los mexicanos. Solamente nos reservamos el derecho de admisión si quiere Salinas incorporarse a Morena. Le decimos no. Si Fox y Calderón quieren incorporarse a Morena, decimos no. Si Peña Nieto quiere ingresar a Morena, le decimos no. Pero hay muchos otros ciudadanos, mujeres, hombres libres de buena voluntad que tienen las puertas abiertas en Morena, como Alfonso Romo, como Esteban Moctezuma y como otros. Bueno, Carmen, ahí las palabras de López Obrador reiterando el tema de Alfonso Romo, que sí es fue muy cercano en su momento al círculo salinista, pero bueno, pues según ahora López Obrador dice lo contrario. Bueno, sí, bastante polémica la presencia de Alfonso Romo. Yo tengo la peor de las opiniones de Romo, ya lo conté en algún momento en este mismo espacio hace algunos días. Pero bueno, esta apuesta de López Obrador de acercarse o dejar acercarse a los personajes relacionados precisamente con los poderes económicos y las televisoras, particularmente ayer mismo en este espacio tuvimos una mesa de debate, un encuentro con Denise Dresser, con Lorenzo Meyer y con Sergio Aguayo, donde hablábamos precisamente de esto. Y finalmente, lo que se perfila, lo que parece perfilarse, es esta posibilidad de que se convierta, quien lo dijera, López Obrador en candidato del establishment, en candidato de lo que serían personajes que ya ven evidentemente en su entorno pues pocas posibilidades de apoyar algún candidato con posibilidades de llegar a la presidencia de México, y vuelven a plantearse esta, pues bueno, no vuelven, se recomponen frente a las encuestas que favorecen a López Obrador, y bueno, ya sea que él se les acerque o deja que se le acerquen, pero estamos viendo efectivamente esto que parecería una especie de cambio de estrategia o de dinámica de relación con estos personajes de los poderes económicos en México. Todo un tema del que ayer hablamos ampliamente sobre el asunto, y bueno, pues dice que hay que ser finalmente incluyentes, salvo Salinas, Fox. ¿A quién más le impidió la entrada en Morena? Salinas, Fox y ya no me acuerdo quién, pero estaríamos, digamos, en una especie de derecho de admisión relativo. Y pues queda ahí abierta a la discusión y a la mesa el significado que tiene que esté ya en torno a personajes con una relación tan estrecha con Televisa, con Azteca, o el propio Romo, que es un personaje muy polémico ahí en Monterrey, que estuvo efectivamente cercano a otras figuras políticas y que ahora se está convirtiendo en quien va a diseñar el proyecto de nación. ¿Quién lo dijera? ¿En manos de quién va a quedar una cosa de esta naturaleza? En fin, parte de lo que sucede en la política mexicana y en lo que ayer pudiste recoger de lo dicho por López Obrador en Chicago. Tenías otros momentos importantes que nos querías compartir, Omar Jonathan, en este envío que nos haces desde allá. Así es, Carmen. López Obrador también se refirió a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y va a acudir a organismos internacionales. Ya había anunciado en Los Ángeles que iba a acudir a la ONU. Ahora lo hará en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Aquí los derechos humanos en Estados Unidos se están violando los derechos humanos a los mexicanos y a los migrantes. Entonces, pero como no lo está haciendo Peña, yo pedí una entrevista, una audiencia con el comisionado de derechos humanos de la ONU en Nueva York y voy a entrevistarme con él el día 14 de marzo. Pues ahí las palabras, Carmen, de Andrés Manuel López Obrador, que también se refirió a la política de Donald Trump, política antiinmigrante. Escuchemos lo que dijo al respecto del presidente de los Estados Unidos. Hay un asunto que sí nos importa mucho. Más allá de la amenaza retórica de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que sí de importarnos es informar a la población de Estados Unidos, a los sajones, los trabajadores de Estados Unidos, a los inmigrantes de las clases medias, acerca de que están siendo manipulados en contra de los migrantes, particularmente en contra de los migrantes mexicanos. Es indispensable hacerle frente en todas partes de la Unión Americana a la campaña de odio a los extranjeros desatada por Trump y sus asesores. Debe desenmascararse a los promotores de sembrar la insidia y la fobia contra los extranjeros. Es indispensable comunicarnos con los trabajadores y las clases medias de Estados Unidos. No se hizo esto en la campaña pasada. No se atendió este problema. Y bueno, finalmente Carmen López Obrador se comprometió a ayudar a los migrantes consiguiendo los mejores abogados para la defensa ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y bueno, ofreció también información en inglés y agregó una plaza más que va a visitar, que será Minnesota, aparte de las que ya están programadas como Nueva York y El Paso, Texas. Pues ahí estaremos siguiendo cerca todo esto. Omar Jonathan Pérez Morales, gracias a ti. Un saludo a Chicago y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Gracias por toda esta información. Antes, mira, una pausa. Le cuento que el secretario de Hacienda mexicano, José Antonio Meade, conversó esta mañana vía telefónica con el nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, con quien intercambió los primeros puntos de vista sobre la relación bilateral en materia económica tras su designación al frente de las finanzas públicas del país vecino. El titular de Hacienda mexicano felicitó en primera instancia a su homólogo estadounidense por su nuevo encargo. Durante la charla, ambos se comprometieron a incrementar diálogo bilateral y una mayor cooperación. Meade y Mnuchin coincidieron en la importancia de la relación México-Estados Unidos en todos los ámbitos y acordaron trabajar de manera conjunta en beneficio del desarrollo de los dos países. Acordaron reunirse en las próximas semanas para atender los temas que nutren la agenda bilateral y enfrentar de manera conjunta los retos globales. Este es el comunicado de Hacienda sobre la llamada telefónica entre el nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el secretario Meade en esta conversación de la que hablan en esta comunicación. Volvemos después de la pausa, entramos en la parte final. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, seguimos de cerca el caso del Consejo de la Judicatura Federal, esto de lo cual hablamos ayer ampliamente, sobre el hallazgo de una cantidad de dinero indeterminada. Se habla de 1,5 millones, de 3,5 millones, de 4 millones de pesos encontrados en una cajuela de un vehículo utilitario asignado a un director de la Judicatura Federal de nuestro país. Bueno, pues ayer hablamos ampliamente del tema y Juan Omar Fierro da seguimiento al caso. Buenos días, Juan Omar, te escuchamos, adelante. Carmen, muy buenos días. Pues ya hay reacciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal a esta entrevista que nos dio el ingeniero José Antonio Pérez Maqueda. Y bueno, Francisco Javier Pérez Maqueda, y lo que ha dicho el Consejo de la Judicatura Federal es que no dará marcha atrás en su determinación de separar de su cargo a quien se desempeñaba como director general de inmuebles y mantenimiento del órgano rector de la Justicia Federal. La determinación, dicen, se tomó para investigar a Pérez Maqueda y a 4 funcionarios más tras el hallazgo de esta cantidad de dinero indeterminada, que podrían ser hasta 4 millones, en la cajuela de un vehículo asignado por esa institución a este ahora exfuncionario. Fuentes del Consejo de la Judicatura explicaron que por ser un puesto de confianza, basta con la discusión y la decisión del pleno del propio Consejo para que surte efecto el cese de manera inmediata, por lo que descartaron cualquier violación a la ley o que sea necesaria una notificación para que tenga validez, como estaba argumentando ayer Pérez Maqueda y como señalaba también su abogado. El abogado Rodrigo Ugalde y su cliente negaron la existencia de este cese con el argumento de que Pérez Maqueda todavía no había sido notificado. Sin embargo, reconocieron que no les permitieron ya entrar al edificio donde laboraba antiguamente. Además, y hay que recordar que Ugalde y su cliente afirmaron que este dinero les fue sembrado en el automóvil que se les asignó por parte de la judicatura para tratar de incriminarlo en un acto ilícito y hacerlo a un lado en las licitaciones que tiene que entregar el Consejo de la Judicatura Federal. Francisco Javier Pérez y su representante legal también han señalado que el dinero que les fue encontrado fue encontrado mientras él se encontraba de viaje en Tepic, Nayarit, y que fue a su regreso a la Ciudad de México cuando fue notificado de esta situación. Pues señalando entonces que la judicatura ha dicho que este cese es inmediato, que no se necesita la notificación y que en todo caso es una estrategia jurídica del propio Pérez Maqueda y su defensa para pues de esta forma defenderse de las determinaciones que ha tomado el Consejo de la Judicatura Federal sin que esto afecte el procedimiento que ya se le inició. Y Carmen, también ayer revisando el registro de servidores públicos, encontramos también un hallazgo que al menos Pérez Maqueda y 2 funcionarios más trabajaron de manera simultánea y conjunta en la Procuraduría General de la República entre los años 2011 y 2013, por lo que ya se conocían. Esta búsqueda realizada en este Registro Federal de Servidores Públicos revela que el exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento de la Judicatura, Francisco Javier Pérez Maqueda, tuvo como sus colaboradores en la PGR a Rodolfo Martínez Quintero y Paola Graciela Silva Larios, 2 de los funcionarios que han sido cesados en el marco de la actual indagatoria. De acuerdo con esta base de datos que elabora la Secretaría de la Función Pública, Francisco Javier Pérez fungió como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR entre junio del 2011 y enero del 2013. Por su parte, Rodolfo Martínez Quintero, quien se desempeñaba como coordinador técnico en la Dirección de Inmuebles de la Judicatura, bajo el mando de Pérez Maqueda, labora en la PGR entre agosto del 2011 y marzo del 2015. Rodolfo Martínez y Francisco Javier Pérez Maqueda incluso habían trabajado juntos en la Secretaría de Hacienda entre los años 2008 y 2011, donde el primero se desempeñó como supervisor de obras y subdirector de recursos materiales, en tanto que Pérez Maqueda fungió como titular de la Dirección General de Promoción Cultural y Obra Pública de la Secretaría de Hacienda. A mediados de 2011, ambos salieron de esa dependencia para trabajar en la PGR. En el caso de Paola Graciela Silva Larios, secretaria técnica de Proyectos y Presupuestos en el Consejo de la Judicatura, laboró en la PGR entre septiembre del 2009 y marzo del 2015, primero como jefa de departamento en la Oficialía Mayor y posteriormente en la misma Dirección General de Recursos Materiales que estuvo a cargo de Pérez Maqueda. Parte de estos hallazgos que hicimos para dar seguimiento a esta nota que se ha dado en el Consejo de la Judicatura Federal. Pues ahí está, Juan Omar, seguimos muy de cerca este caso, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenos días. Buenos días, gracias, son las 10:38, bueno, entramos en la parte final, después de esta pausa regresamos con Sebastián Barragán, un caso tremendo, un caso que llega a través de MexicoLeaks, esta plataforma de encriptamiento que está al servicio de ustedes, para que quien tenga información relevante que quiera compartirla con los periodistas, lo haga con la seguridad total de que no se sabrá su identidad, pues ni por parte de los periodistas, porque recibimos la información a través de MexicoLeaks y lo que se recibe se verifica, se revisa, se analiza, se da una revisión amplia de lo que se va recibiendo a través de este mecanismo de encriptamiento y cuando hay materia y se logra confirmar lo que se envía a través de MexicoLeaks es que estamos en condiciones de publicar. Es el caso de esta historia de la que nos habla Sebastián Barragán en unos minutos más, del padre, o pastor, mejor dicho, el pastor cristiano Jorge Yescas, que bueno, pues la justicia lo trató bien, a pesar de los delitos cometidos en contra de una menor. Una historia muy fuerte, una historia de esas que sacuden. Después de la pausa, regresamos con esta investigación que hace este espacio de noticias, a la cual tuvimos acceso a través de MexicoLeaks, junto con la revista Proceso y Animal Político, que también publican respectivamente su investigación. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. José Luis Sánchez Macías, cuéntanos qué pasó con Felipe Calderón y Cuba. Bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Bueno, hace unos minutos el expresidente Felipe Calderón tuiteó en su cuenta que no le había permitido, no se le había permitido entrar a Cuba. En una tercia de tweets nos informa Inmigración de Cuba que el pasajero Felipe Calderón Hinojosa no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en el vuelo de Aeroméxico 4511. A través de Twitter, el exmandatario Felipe Calderón dio a conocer que esta aerolínea había sido notificada de que no podía ingresar a Cuba. Junto con Felipe Calderón, la hija del expresidente chileno Patricia Aylwin, Mariana Aylwin, también se le fue negada el ingreso a Cuba. Ambos iban a un homenaje que iba a recibir un ex líder cubano, y bueno, ambos les fue negada esta entrada a Cuba. Los dos han tuiteado, el expresidente también, Piñera, también dijo que esta Mariana Aylwin también se le negó la entrada, por lo que Felipe Calderón dijo que también se había negado esta entrada al país cubano. Bueno, gracias, José Luis. El tuit en cuestión dice: Aeroméxico, nos informa mi Inmigración de Cuba que pasajero Felipe Calderón Hinojosa, FCH, no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM-451. Es lo que dice el tuit y lo que comenta José Luis esta mañana. Son las 10:45, vámonos con Sebastián Barragán. Esta información, producto de las informaciones llegadas a MexicoLeaks, este sistema de encriptamiento que tenemos abierto, que invitamos a la gente a que lo utilice, esta posibilidad de enviar documentos, información, videos, lo que usted tenga, sepa, conozca de asuntos de interés público, de asuntos de interés de la sociedad mexicana, de asuntos que sean noticiosamente pertinentes, de asuntos que la gente tenga derecho a saber, pero que usted, por su circunstancia, prefiera no dar su identidad. Pues garganta profunda, ¿no? En pocas palabras, lo que significa la posibilidad de entregarle a periodistas información relevante que las personas no siempre tienen la posibilidad de entregar con la cara abierta. Y por eso se ha diseñado este mecanismo de encriptamiento. Ya corresponde a los periodistas recibir estas informaciones, revisarlas profundamente, cotejarlas, verificarlas, y una vez que está todo eso hecho, entonces publicarlas. No todo lo que llega a MexicoLeaks se puede publicar porque no todo es comprobable, pero lo que sí se puede revisar, verificar y demostrar con documentos, con videos, con informaciones adicionales, entonces es publicado y publicable. Es el caso de la historia de este pastor cristiano. Sebastián Barragán, cuéntanos. Buenos días, bienvenido. Investigaciones especiales. Adelante, Sebastián. Carmen, muy buenos días. El pastor cristiano Jorge Yescas fue absuelto en una investigación de estupro y violación contra una joven de 14 años porque no se acreditó la existencia del ilícito. Aunque un envío a MexicoLeaks documenta que el propio ministro grababa sus encuentros sexuales con la menor de edad. Jorge Yescas López es ministro de la Congregación Cristiana Centro de Integración Familiar Renuevo, en una iglesia que se ubica en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. La familia y la víctima presentaron dos denuncias, una en 2013 y una más en 2015. Los hechos se presentaron entre 2010 y 2013, cuando la joven tenía entre 14 y 17 años de edad. Los medios que participan en MexicoLeaks recibieron el auto de formal prisión dictado contra Jorge Yescas en agosto de 2015, donde figuran como pruebas los testimonios de la víctima, de familiares, las pruebas psicológicas y la transcripción de conversaciones en WhatsApp entre la víctima y el presunto agresor. En las conversaciones, el presunto agresor reconoce la violencia ejercida e incluso que forzó a la menor a abortar. En las pruebas psicológicas, un perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo determinó que la menor presentaba daños en su área psicosexual por los hechos denunciados. Con estos puntos, un juez concedió el auto de formal prisión. El pastor reconoció en entrevista con Aristegui Noticias que alguien alertó sobre este auto de formal prisión, por lo cual interpuso un amparo antes de ser detenido. La orden orden de aprehensión. Afortunadamente, a mí me avisaron antes y pues lo por lógica yo me amparé, ¿no? Mis abogados me ampararon. Tal cual, la justicia lo amparó en dos ocasiones al considerar que las pruebas presentadas no acreditaban la existencia del delito y que el Ministerio Público incurrió en errores al integrar la indagatoria. El presunto agresor guardó en una memoria USB tres videos donde se aprecia que mantenía relaciones sexuales con la menor. Es el material, Carmen, que recibió MexicoLeaks. En las imágenes se ven claramente las caras del pastor y la menor de edad. Jorge Yescas es quien graba las imágenes. Sabemos que la menor extrajo los videos de la memoria USB y los guardó en su computadora. Sin embargo, la prueba no fue presentada ante el Ministerio Público porque la víctima desconfiaba de las autoridades y temía que se le diera un mal uso. El pastor Jorge Yescas negó que haya mantenido relaciones sexuales con la menor de edad o que haya grabado los videos. En una larga entrevista con Aristegui Noticias, dijo que está libre de todo proceso y que no se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Libre de todo proceso y no se me puede procesar una segunda vez constitucionalmente por el mismo delito. Y entonces estas personas, nunca pisé la cárcel, nunca nada. Lógicamente, pues, tuve mi derecho constitucional de ampararme. Sostuvo que ante las acusaciones infundadas ejerció su derecho a la defensa legal y obtuvo el apoyo de dos juzgados federales, quienes determinaron la inexistencia de pruebas para vincularlo a proceso. Durante la entrevista, el pastor negó en varias ocasiones la existencia de los videos. Así fue parte de la entrevista, Carmen. Es un video en el que se aprecia a usted teniendo relaciones sexuales con la menor. ¿Cuál es su postura sobre ese video? No sé, yo no lo he visto, No sé, no lo he visto, ni mucho menos, no sé. Porque es un video en el que se aprecia que usted, incluso usted lo grabó. No sé de eso. Jorge Yescas fue cuestionado sobre la claridad con que se aprecia su rostro y el de la menor en los videos. El pastor aseguró que el material pudo ser manipulado por la familia de la víctima. ¿Usted diría que nunca lo grabó? Es negativo, joven. Yo voy a seguirlo negando. Yo no. O sea, a ver, si yo tengo ese video, ¿cómo es que lo tienen ellos, no? Uh-huh. Si ahora, hoy en día se pueden hacer tantas cosas, ¿no? También dijo que la familia de la menor clonó su número de teléfono para inventar las conversaciones de WhatsApp que se presentaron ante el Ministerio Público. Ella siempre habló de esas cosas y ellos clonaron mi celular. Entonces, esa es otra acusación que yo voy a hacer. El haber clonado e interferido mi celular, que escuchaban llamadas, a quien yo llamara, posiblemente yo ahorita esté oyendo esta conversación. Aristegui Noticias entrevistó a la víctima y a dos familiares de ella, quienes dijeron que estaban listos para presentar estos videos ante el Ministerio Público con la finalidad de obtener justicia. Carmen, quiero dejar muy claro que serán los peritos y finalmente un juez quienes determinen la validez de las pruebas y la situación jurídica de Jorge Yescas. Este martes, el propio ministro Jorge Yescas y la víctima podrían encontrarse en un careo como parte de otro proceso iniciado por la joven por el delito de amenazas, por lo cual estaremos reportando cualquier avance que se registre en ese otro proceso judicial, Carmen. Pues ahí está, efectivamente habremos de seguir de cerca esta historia, la información que recibimos, los documentos, los videos que recibimos a través de MexicoLeaks, bueno, muestran evidencia muy fuerte que efectivamente tendrá que ser valorada en un proceso judicial. Ahora, el tema es el siguiente: tenemos estas informaciones, tenemos estas imágenes, tenemos todo esto que hemos presentado, Sebastián, pero efectivamente fue absuelto, ¿es la palabra? Es decir, el proceso judicial abierto en su contra por estupro ya se terminó y fue absuelto el pastor cristiano sin tener el proceso judicial las evidencias o los elementos de información que sí se enviaron a MexicoLeaks, lo cual es terrible. Lo que nos explica el pastor en una entrevista que tuvimos con él vía telefónica es que dos jueces federales por separado le otorgaron un amparo en el primer caso porque el Ministerio Público no acreditó la existencia tal cual de las relaciones sexuales y otro amparo porque el Ministerio Público integró mal la averiguación previa. En ese sentido se concedió la protección de la justicia federal para desvincularlo a proceso. Sin embargo, como lo presentamos en este reportaje, el Ministerio Público y en realidad ninguna autoridad han valorado estos videos que recibimos, los medios que participamos en México Leaks. Y quiero aclarar que ninguno de los periodistas que participamos en esta investigación tenemos el interés de publicar estos videos y serán las autoridades, cuando la familia decida entregarlos, los que los califiquen y determinen su validez jurídica, aunque sí aclaro que los videos son lo suficientemente claros como para apreciar los rostros de las personas que intervienen en ellos. Y bueno, pues es todo lo que tenemos que aportar esta mañana, Carmen. Sí, claramente no estamos en la posición como medios que recibimos estos videos de mostrar explícitamente lo que se ha podido observar para esta tarea periodística. Como dices, lo que sí podemos hacer es constatar o transmitirle al público de este espacio de información y de noticias que efectivamente hay una imagen o que hay imágenes explícitas respecto al pastor en esas condiciones con la menor de edad. Eso es algo que no estuvo dentro del propio proceso de investigación, entre que el Ministerio Público no integró bien la averiguación en un caso y entre que la propia víctima, por razones de temor a que fuera mal utilizada esta información o estos videos, decidió tampoco darlos al Ministerio Público, por lo que entiendo, Sebastián. Sí, también tuve una conversación con dos familiares de la víctima, con la propia víctima. Fue una conversación, digamos, que no utilizamos para los materiales que presentamos el día de hoy, porque consideramos que como medios de comunicación no vamos a publicar la identidad de la menor, pero sí, en la conversación que mantuve, ella me confirmó que están dispuestos ahora a presentar este material para obtener justicia y que antes no lo hicieron, tal cual, porque cuando iban al Ministerio Público, pues el trato que recibían era de que los funcionarios estaban haciendo bromas, estaban distraídos, comían mientras estaban en las audiencias y pues desconfiaban de que ese material le fueran a dar un mal uso. Ella y sus familiares nos confirman, nos dicen que van a presentar este material en cualquier momento ante las autoridades y esperaremos a ver cómo se desarrolla el caso ante las autoridades, Carmen. Pues sí, sin duda, estaremos siguiendo de cerca este caso. Gracias, Sebastián, por exponerlo, esta investigación con información obtenida a través de México Leaks, es que presentamos el día de hoy en este espacio en vivo, y bueno, pues está ya incorporada a nuestro portal, a nuestro sitio de Aristegui Noticias, donde se podrá ver con mayor detenimiento por parte de quien esté interesado en este caso terrible. Gracias, Sebastián, estamos al contacto, buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias y buenos días. Pues así están las cosas con este tema. A punto de que den las 11 de la mañana, solo me quiero despedir con un asunto adicional y con un resumen al final. Pero antes del resumen, ojalá que podamos recuperar, si tenemos, Isaías, algo de lo de Jesús Esquivel. Sería muy bueno para nuestro resumen inicial. Lo de Jesús Esquivel es muy importante, lo que acaban de anunciar las medidas migratorias. El memorándum para medidas migratorias en Estados Unidos es muy fuerte, lo que Jesús Esquivel nos reportó hoy de las decisiones anunciadas por el gobierno estadounidense. Una cacería que viene, eso es lo que da a entender las órdenes ejecutivas, los memorándums, mejor dicho, los memorándums ejecutivos emitidos hoy por el señor Kelly. Antes de darle a conocer con mayor amplitud los temas más importantes de las últimas horas, me quiero detener en lo que va a ocurrir al rato. A las 12:30, le muestro aquí esta invitación, a las 12:30 de este día, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, a ver si podemos hacer aquí un acercamiento, Livier. A las 12:30, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, va a realizarse este acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la Procuraduría General de la República hacia las mujeres Ñañú, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Esta invitación que hacen conjuntamente la PGR misma y el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, esta asociación civil que tiene realmente una presencia fundamental en México en materia de derechos humanos y que tomó la representación legal de este caso y que a lo largo de los años, en toda una tarea realmente notable, llegaron al punto de, bueno, liberar a las mujeres de la cárcel y ahora lograr que la PGR se disculpe públicamente y reconozca su inocencia. Estamos hablando del caso de Jacinta, de Alberta y de Teresa. Como dice el comunicado que emitió el Centro PRO, la relevancia de la disculpa pública y el reconocimiento del daño desde la perspectiva de las víctimas. Este día, en el Museo de Antropología, ocurrirá un evento inédito, dice el PRO. Un evento inédito, Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres indígenas ñañú, otomíes, de Querétaro, recibirán las disculpas de la PGR, la misma institución que hace más de una década las acusó de un delito que no cometieron. Las tres mujeres indígenas, cabe recordar, fueron responsabilizadas sin pruebas de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, entonces, en un proceso repleto de irregularidades, y aunque recuperaron su libertad hace 7 años, no dejaron de luchar desde entonces por el reconocimiento de su inocencia. Este martes finalmente cosecharán el fruto de su persistente lucha. La realización del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública adquiere especial relevancia no solamente porque se trata del primer evento de esta naturaleza en acatamiento a una sentencia emitida por tribunales nacionales. Actos pasados han sido ordenados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el mismo diseño del acto ha puesto en el centro su dignidad como víctimas. El acto de reconocimiento es un triunfo de las tres mujeres indígenas, que no solo recuperaron su libertad tras ser injustamente acusadas, sino también siguieron exigiendo que el Estado reconociera su inocencia. Lo demandaron no a una persona o funcionario en individual, sino a la institución que las agravió. La experiencia internacional y nacional enseña que cuando los actos de asunción de responsabilidad estatal comprenden tanto la disculpa pública como el reconocimiento de la inocencia, pueden tener un enorme poder de reparación frente a quienes sufrieron una injusticia. En estos actos, la identidad de las personas agraviadas es reivindicada formalmente en el espacio público. Se dignifica a las víctimas. Se acepta la responsabilidad por acción u omisión de quien debió protegerlas y se les piden disculpas. Para el caso específico de Jacinta, Alberta y Teresa, es necesario tener en cuenta que las mujeres indígenas enfrentan vulnerabilidades adicionales frente a las violaciones de derechos humanos. Las barreras que les impiden acceder a la justicia son múltiples, comenzando por la lingüística, lo que hace que muy pocas veces se llegue a la sanción, reparación del daño y mucho menos al reconocimiento de su inocencia. A esto dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a esto agregamos que los impactos asociados al encarcelamiento injusto, como la interrupción de su proyecto de vida y la estigmatización al ser señaladas como criminales, son todavía más graves, dada la profunda importancia de los lazos comunitarios para los pueblos originarios. Así, la estigmatización producto de las falsas acusaciones genera una afectación diferenciada al ser tan fundamental la pertenencia de las personas a su pueblo. Igualmente, en estas situaciones también se generan afectaciones particulares asociadas a la discriminación por razón de género, presente siempre en el largo caminar de las mujeres por las instancias de justicia mexicanas. En México, la cárcel lastima diferente si se es mujer, dice el PRO. Por eso, en casos como el de Jacinta, Alberta y Teresa, reviste una importancia aún mayor el que la reparación del daño no solamente comprenda la indemnización pecuniaria o el procesamiento de los responsables, sino fundamental que incluya medidas de justicia restaurativa donde la voz de las víctimas sea escuchada. si se lleva a cabo dignamente y si posibilita la participación de las mujeres, este acto de disculpas y reconocimiento de inocencia podrá contribuir a reparar el daño moral, por mucho el más importante causado a estas mujeres. Esa es su expectativa, una esperanza noble a cuya altura debe ajustarse la actuación de hoy de la Procuraduría. A más de 10 años de su encarcelamiento injusto, las tres Ñañú no han cejado en su empeño de que se reconozca pública y formalmente la injusticia cometida en su contra. Ha sido ese empeño el que ha llevado a que el acto de este martes pueda ser reparador, al estar diseñado en acuerdo con ellas, asegurando que sea el centro del evento y que las intervenciones de los funcionarios de primer nivel participantes giren en torno a esta premisa. En un país, dice el Centro PRO, en un país donde las víctimas y los agravios son sin duda innumerables, será también un reto que las y los asistentes se sientan invitados a hacer una pausa en sus propias exigencias para contribuir a que se afiance la centralidad de las tres queretanas y para generar el entorno de solemnidad en que las disculpas puedan significar algo más que palabras. En ese sentido, los mensajes en el acto sobre la trascendencia social del evento serán fundamentales. Las tres mujeres han llevado adelante esta lucha no solamente por su propia dignidad, sino buscando sentar un precedente para otras víctimas. La experiencia en América Latina muestra también que los actos de reconocimiento de responsabilidad constituyen ocasiones únicas y de enorme valor simbólico para difundir en la sociedad mensajes de rechazo a la arbitrariedad y el abuso, mensajes que afiancen la cultura de respeto a los derechos humanos hoy tan vilipendiada. Jacinta, Teresa y Alberta han demostrado que es posible revertir las injusticias y lograr, desde su humilde y digno lugar, que el Estado por fin reconozca el daño causado. La fecha y el lugar del acto están señalados para este día 21 de febrero a las 12:30 horas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, dice el Centro PRO para cerrar este comunicado público. Resta observar y anhelar si este martes acontece algo parecido a la justicia. Está la cronología del caso Jacinta, Alberta y Teresa, que puede usted conocer en el propio comunicado del Centro Agustín Pro Juárez, cómo empezó la historia en aquel tianguis de Santiago Mextitlán, en Querétaro, cuando seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, un 26 de marzo de 2006, despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Los afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación de San Juan del Río acudieron al pueblo para dialogar. A dichas personas se sumó un reportero de un diario local, quien tomó diversas fotografías que a la postre fueron utilizadas como supuesta prueba principal del secuestro de los policías. El mismo día, todos los elementos que habían participado en los hechos dejaron la comunidad después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados. Además, se comprometieron por escrito a no molestar a la comunidad. Dicho acuerdo fue firmado por un agente del Ministerio Público de la Federación. Eso ocurrió un 26 de marzo. Meses después, un 3 de agosto de 2006, 5 meses después, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de 6 agentes de la AFI. Las tres rindieron su declaración preparatoria sin la asistencia de un intérprete que conociera su cultura y hablara la lengua Ñañú, entre otras cosas. Son dos de las principales fechas de lo que fue ocurriendo con el paso de los años. Solo por hablar de Jacinta, solo por hablar de ella, una mujer que vendía paletas y aguas frescas y que se asomó y salió en la fotografía y formó parte de esta historia sin tener ni siquiera vela en el entierro de la venta de piratería, que en este caso, bueno, pues forma parte de esta trama, de esta historia que atrapó a tres mujeres que llegaron a la cárcel de forma totalmente indebida. Hoy, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, pedirá disculpas a nombre del Estado mexicano y hará un reconocimiento formal de su inocencia. 11:08, nos vamos con un resumen general de noticias. Lo mejor de Aristegui en vivo. Bueno, pues los nuevos memorándums en materia migratoria emitidos por el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, permiten a agentes de inmigración decidir si, pues, una persona puede solicitar asilo o no por cuestión de derechos humanos, señala Jesús Esquivel en esta narración que hizo del anuncio de Kelly, de los anuncios en estos memorándums que forman parte de esta nueva realidad para millones de personas en Estados Unidos, parte de lo que nos informó. Ya dio las órdenes a las agencias federales bajo su mando de que fortalezcan las medidas migratorias, en primer lugar para ubicar, detener y deportar de manera expedita a los inmigrantes indocumentados de la Unión Americana. También anunció en estos dos memorándums, Carmen, que ya se inició el proceso de planeación, diseño para la construcción del muro en la frontera con México. Pide a las agencias federales, especialmente a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Protección Aduanal y de la Frontera, que determinen las zonas más vulnerables de la zona limítrofe con nuestro país, Carmen, para que ahí se pueda hacer el plan de la construcción, que además debe incluir un alumbrado, tecnología como sensores y también definir el tipo de material que se debe utilizar para, de manera efectiva, dice Kelly en uno de los documentos, vigilar la zona que colinda con México. Ya ves que había muchos que llegaban a la frontera norte de nuestro país, llegaban a los puentes migratorios y le argumentaban a los agentes de inmigración de Estados Unidos que estaban solicitando asilo por alguna persecución política, por cuestiones de derechos humanos, y los agentes migratorios, en lugar de negarles la entrada, lo que hacían era permitir que estas personas se entrevistaran con agentes con mayor especialidad, que presentaran sus casos y sobre todo que fueran escuchados por cortes migratorias encargadas de determinar el estatus de residencia de esa persona. Ahora ya no. Hablamos también con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el tema de la bodega que ayer mostraron con un montón de cosas, incluyendo documentos, incluyendo libretas, incluyendo diarios, información que habla del entramado de relación entre el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, su esposa Karime Macías y los que ahí estén mencionados. Nos dijo Yunes varias cosas, una de ellas, que en estos documentos y en estos papeles, en estos diarios y en estos seguimientos que presuntamente la esposa de Duarte llevaba sobre el entramado de corrupción, bueno, pues hay nombres de personajes que no son necesariamente veracruzanos, que no son necesariamente de Veracruz, parte de lo que nos dijo el gobernador. Sí, sin duda, Carmen. Ella tenía una presencia muy importante, una presencia, yo diría, ejecutiva, en las tareas de gobierno, en las tareas formales, en las tareas legales. Ella participaba encabezando las sesiones de gabinete, por ejemplo, siempre estaba presente, o la mayor parte de la superior estaba presente. Uno no es... Bueno, esto no es lo que le comentaba, ese es el papel de la esposa de Duarte de Ochoa en las acciones de gobierno. A ver si tenemos el correspondiente. A ver si tenemos este que mencionamos, porque al final de cuentas es Yunes hablando de otros personajes que no dio sus nombres, que no alcanzó y que dijo que estaban bajo investigación en todo caso, pero que hay otros nombres de personajes que no están ubicados estrictamente en el estado de Veracruz, con lo cual abre más la puerta a saber hasta dónde los beneficios que Yunes pudo distribuir, entre cuántos, quiénes, cómo y dónde, pues queda la pregunta abierta. Bueno, a ver si tenemos ese audio, en cualquier momento lo recuperamos. Parte de lo que nos dijo el gobernador. Bueno, una nota. Ella pretendía ser muy estructurada y por eso escribía todo. Una nota donde define el modelo de relación que ella propone tener con Javier, en una mezcla de relación personal e institucional y de negocios ilícitos. Por ejemplo, dice, para no tener ningún problema, negocio, vamos a hacer lo siguiente. Y empieza a definir en temas de amistades, de visitas, de viajes. Y al llegar a negocios, dice, negocios de hasta 2 millones, cada quien los puede hacer por su lado. De más de 2 millones, nos tenemos que comunicar. ¿Qué tal la relación de Karime Macías y su esposo Javier Duarte? Hagamos negocios hasta 2 millones por separado, y ya si es más, pues entonces sí nos tenemos que comunicar. Eso es lo que dice Yunes, que se deriva de lo escrito por Karime Macías, presuntamente a través de estos diarios y estas comunicaciones por escrito que han quedado encontradas en esta bodega de Córdoba, Veracruz, y que ahora ensanchan la investigación sobre este caso escandaloso por los cuatro costados. Hablamos con la doctora Fegi Ostrowski, doctora en neuropsicología, porque sí que llamó la atención, bueno, muchas cosas, el hecho de que hayan dejado eso ahí, como decía Yunes también, bueno, a la pregunta que se le formuló, bueno, dejar eso ahí guardado en esos cofrecitos, sabiendo que iban a huir, están prófugos de la justicia, y dejaron eso ahí en una bodega de Córdoba. Interesante rasgo este de no destruir esas evidencias y dejar registro por escrito de varios de los temas que ahora forman parte de esta investigación. Ostrowski, la doctora Ostrowski, nos habló de eso y de la plana que mucho se ha difundido de ayer a hoy, donde presuntamente la esposa de Duarte habría escrito algo así de "yo sí merezco la abundancia". Esto dijo la doctora Ostrowski. Creo que los dos tienen la triada oscura de la personalidad, las tres cosas juntas, y son realmente entre los políticos es frecuente, entre los directores de empresas, los CEOs de empresas, porque ellos no les afecta el daño colateral que puede involucrar robarse sillas de ruedas o robarse los ahorros de gente que no tiene recursos, ¿no? Bueno, hablamos sobre las gasolinas y el diésel y los precios con Guillermo García Alcocer, que es el presidente, el director de la Comisión Reguladora de Energía, y bueno, pues fue parte de lo que nos dijo acerca de la fórmula con la cual se va a temperar o suavizar los movimientos precisamente del mercado cambiario y del precio internacional del petróleo y demás cuestiones. Así lo explicó y luego tuvo una réplica. Bueno, más que una réplica, viene un contraste de lo que está diciendo el gobierno y de lo que está diciendo la Comisión Reguladora de Energía con lo que está planteando Mario Delgado, el senador de la República, que dice que el gobierno federal cambió la fórmula pues para seguir recaudando, y que es un engaño lo que están planteando con este tema de ajustar cada día el precio de las gasolinas. Escuchemos a Guillermo García Alcocer y a Mario Delgado en esta conversación que sostuvimos por separado con ellos. Una operación manual, pero bueno, es algo que se ha hecho tradicionalmente bajo el modelo de Pemex. Se avisaba el precio el mes previo o unos días antes de que acabara el mes para que iniciara el siguiente, y es una operación cotidiana que hacen los gasolineros. La gasolina, si hubiéramos seguido la fórmula, si el gobierno hubiera respetado su compromiso del 27 de diciembre, tendría que haber bajado la Magna 1 peso con 17 centavos por litro. Y la Premium, 1 peso con 89 centavos por litro. Entonces, ¿qué hacen? Cambian la fórmula para no transferirle este beneficio a la población y quedárselo el gobierno. Hay que decirlo claramente, esto es una simulación. Pues ahí está el tema de las gasolinas y los precios. Ya veremos cómo se va desarrollando esto, que empieza a partir de este martes con los precios que van a ir cambiando cada 24 horas, según se explicó por parte de las autoridades. Hasta aquí nos quedamos con esta transmisión en vivo. Ya le invitamos a que siga nuestros contenidos a través de Aristegui Noticias, los que estamos generando cotidianamente para usted, y por supuesto recuperar, si es que así lo decide, lo que aquí ha sucedido en esta transmisión a través de nuestra fórmula bajo demanda u on demand, como usted quiera. Lo dejo con música para despedirnos. Estaremos atentos a la visita en octubre de Red Hot Chili Peppers, que finalmente pues anunciaron ayer que estarán el 10 de octubre próximo en el Palacio de los Deportes. Esto lo anunciaron ayer lunes, que van a visitar la Ciudad de México para un concierto ahí. Y bueno, pues estos ochenteros traerán sus mejores piezas para hacer este concierto que ha sido anunciado ayer. Nos despedimos, gracias por permitirme estar con usted esta mañana. Le comentaba más temprano que estaré volando esta noche rumbo a Alemania. Ya le contaré de transmisiones que haremos desde allá para ustedes. El día de mañana no alcanzamos a llegar para la transmisión de mañana, pero estará nuestro equipo, todo el equipo de Aristegui Noticias y de Aristegui en Vivo, para darle cuenta de todas las informaciones y lo que vaya ocurriendo en materia informativa, noticiosa y demás el día de mañana con Isaías Robles y todo el equipo de este espacio noticioso en vivo. Gracias, pues, por estar aquí. Ya le cuento, un abrazo, buenos días, pásela bien. Lo esperamos mañana con la información. Toda la información a través de aristeguinoticias.com.